tomaré como un sí. ¿Qué? El anillo. El mundo continúa de duelo tras la muerte de Superman. La violencia, los actos de guerra y el terrorismo están aumentando. He tenido un sueño. Era el fin del mundo. Una invasión. Creo que es algo más. Es más siniestro. Pedimos a gente a la que no conocemos que arriesgue su vida. El hombre fuerte es más fuerte solo. ¿Lo habías oído? No es así. El refrán dice justo lo contrario. Separados no podemos. El mundo necesita a Superman. Le hice una promesa. Por eso os he juntado. Esto no ha acabado. ¡Estoy contigo! Es la bat señal, es tu... Lo siento. ¿Es tu señal? ¿Significa que tenemos que irnos ya? Sí, eso es lo que significa. ¿Cómo mola? Hola a todos y bienvenidos al Bitcast 90 del sótano del Planet, y hoy me acompañan en estos momentos, porque esto puede ir cambiando y fluctuando, Javier Olivares Tolosa. Muy buenas, ¿qué tal todos? Antonio Monfort. Buenas también. Y Paco Garrido. Muy buenas a todos. Pues nada, como suele ser frecuente cuando hay un tráiler de Batman vs Superman o de la Liga de la Justicia, nos hemos reunido aquí en directo para ofreceros un avance, un análisis lo más detallado posible, y en este caso vamos a intentar que utilizar vuestros comentarios para poder ir avanzando en el mismo. Y sobre el último tráiler final de la Liga de la Justicia, a apenas un mesecito de que se vaya a estrenar. Y lo primero que le voy a preguntar a mi equipo del sótano, ya de Javier lo sabéis ya la opinión, porque ha hecho como 65 vídeos en 5 minutos, pero el resto que no... Puta vida, Javi, tío. Te dejaré para el final, Javi, ¿vale? Sí, sí, por favor, faltaría. Preguntaré primero a Paco, porque sé que es un lover de corazón, de verdad, íntegro. Paco, ¿qué te ha parecido este último tráiler de la Liga de la Justicia? Cuéntanos. Pues a ver, lo primero que debo decir del tráiler es que me ha sorprendido el inicio, porque todo lo que tiene que ver con Clark Kent no me lo esperaba, y he pegado un pequeño saltito, un gritito de niña, como Dios manda. Y por lo demás, más o menos lo que esperaba, por lo tanto, no me ha supuesto ninguna mejora respecto al material que teníamos hasta ahora, pero tampoco ha empeorado. La cosa es que creo que este tráiler tiene mucha épica, pero tiene un par de cosillas que han hecho que mi gusto personal esté por debajo de algunos otros de los que hemos visto anteriormente. ¿Puedes comentarlos? Sé que quería que fuera corto, pero hostia, estoy muy intrigado por esos dos detalles. Pues a ver, creo que ya hemos comentado muchas veces que los efectos visuales han ido mejorando a medida que iban saliendo los trailers, pero el filtro rojo que se le ha añadido a este trailer en concreto, que ya habíamos visto en el anterior, pero que escenas que ya habíamos visto en el primer trailer se le ha añadido más filtro rojo, no me gustan. Creo que todavía, no sé si están en un proceso de postproducción todavía, pero los reflejos que se ven en los personajes no los veo realistas. Hacen que cante más la escena. Anteriores no cantaba tanto, por lo tanto me ha sacado un poco en ese aspecto. Pero si te quitas de eso y más o menos piensas en el contenido y que esa imagen seguramente tenga una explicación por la narrativa de la película, tienes que decir que es un tráiler épico. Oh yeah. Antonio, ahora tú, cuéntame, ¿qué te ha parecido el tráiler? Seguro que eres un lover integral, ¿verdad? Me decís, hacéis que diga mi opinión y luego la gente me odia y estas cosas pasan. Bueno, en fin, menos mal, que no estoy mucho por redes y tal. A ver, Antonio, perdona, ¿eh? Tengo que decir que estoy leyendo los comentarios de la caja de comentarios de aquí del chat y la gente está contigo a full, ¿eh? O sea, vamos, créeme que no hay odio. O sea, quieren escuchar la verdad de lo que tengas que decir. O sea, que bueno, dale con todo. Bueno, en fin, cada palo guante su vela. A ver, yo ya sabéis que estoy un poco fuera de esta propuesta que nos hace este universo y esta película. O sea, no es algo nuevo, o sea, ya con todo lo que hemos visto hasta ahora, que tampoco es mucho, la verdad, pero con lo que hemos visto hasta ahora, yo esta película, como mucho, pues me la tomo como una especie de versión alternativa de la Liga de la Justicia. Estoy bastante fuera, no conecto nada con la propuesta que nos están haciendo, ¿no? Y dentro de eso, el tráiler me parece muy continuista, o sea, muy más de lo mismo. O sea, están ofreciéndonos lo que nos habían ofrecido hasta ahora, ¿no? Entonces, a mí personalmente, pues no me entusiasma nada, me ha dejado totalmente frío. Me ha encantado empezar con Clark Kent, me encanta. Tanto como luego me desencanta el hecho de ver que es una especie de sueño y el planteamiento de una película de la Liga construida desde el hecho de que Superman está muerto. Eso a mí me saca completamente de la película y me saca totalmente del juego, ¿no? De estar ahí. Me desmonta completamente. No me interesa ni a priori, digamos, la película solo partiendo ya de esto. Pero es que aparte me da la sensación de que esta película volverá a ser un montón de cosas que difícilmente se entenderán, pero seguro que todas explotarán, como pasó con la anterior. Porque lo que veo en este tráiler es lo mismo que podría haber visto en un tráiler de Transformers 32. O sea, un montón de cosas que explotan sin saber muy bien por qué están explotando y unas cuantas toneladas de CGI que, a ver, uno entiende que cuando hagan Aquaman debajo del agua pues tiene que ser CGI y tal. Pero leñe, que es que hasta las panochas de la granja Kent parecen CGI, tío. O sea, es que... Yo es que sinceramente... Es que llega un momento que realmente yo no tengo ya la sensación de ver una película. O sea, tengo la sensación de estar viendo un videojuego. O sea, esto es tan artificial, tan forzado, que vale, que está bien, es la propuesta que te están haciendo y evidentemente hay mucha gente que le encantará, segurísimo, pero a mí personalmente es que tengo la sensación de estar metido dentro de un videojuego. O sea, realmente no me da la sensación de estar viendo a los héroes en imagen real, ¿no? Si a eso le sumas que tampoco comulgo con la versión de los personajes que nos están mostrando, pues es que imagínate lo que me queda, ¿no? O sea, tenemos un Batman que va por ahí soltando casquillos como si fuera un tanque, o sea, un Batmóvil que es un tanque más que otra cosa, totalmente intimidador, que se carga las paredes de una detrás de otra. Lo de Flash no tiene nombre, es que no tiene nombre absolutamente, o sea, esa especie de desahogo cómico en que lo han convertido. Y vale, alguno dirá, es que en los cómics también era un desahogo cómico, sí, pero no era idiota como parece aquí en los trailers, algo es algo. En fin, sumad todo eso y podéis haceros una idea de lo que me parece el trailer. Ahora bien, la pregunta es, ¿qué hago yo aquí? A ver, Antonio, igual, tío, abandona, por favor, esta retransmisión, porque bueno, ahora mismo no hay nada más que decir. Venga, os hemos dicho mucho, que fue una descripción corta. Era una petición de descripción corta que te había parecido y tal, pero es que nos has contado todo el tráiler y nos has destruido, bueno, cualquier argumento, en cualquier caso. Me ha dado envidia Paco, que ha hablado un rato, yo también. Bueno, se ha unido a la fiesta Alberto Díaz. ¿Qué tal, Alberto? Hola, muy buenas noches. Perdonad el retraso, temas laborales. Espero que me hayáis echado falta un poquitín. Sí, un poquitín se te ha echado en falta. Pero acabamos de empezar, ¿eh? Apenas ha comentado Paco un poquito y Antonio, pues acá Antonio ya te puedo decir que ha sido demoledor. Sí, he pillado el discurso final y toda una declaración de intenciones. Exacto. Bueno, siguiendo con la lista de personas que estamos en el grupo para un poquito dar nuestra opinión, voy a pasar con Alberto porque necesito a un lover. Luego veremos otra vez a un hater y luego intentaré rematar yo como lover. Alberto, ¿qué te ha parecido el tráiler? Pues una maravilla. Una maravilla, sí. No. Sí. No. Nadie lo habría imaginado. Además, no solo una maravilla, sino que yo ya estaba dentro con los antiguos trailers, pero es que este ha subido un peldaño, porque me ha encantado tanto el comienzo como se ha desarrollado. Aquí incluso se ve más equipo, se ve mucho más, luce todo mucho mejor. O sea, yo estoy absolutamente encantado, sobre todo con este último tráiler, porque aparte además la canción, el Come Together, tampoco me llama mucho la atención, eso ya entramos en gustos musicales. La banda sonora, el comienzo ya demoledor, y luego el tema de Bowie, de Heroes, es exquisito, para mí es exquisito este último tráiler. La guinda del pastel, todos lo sabemos, hubiera sido ver a Superman o no, pero como tráiler para mí es exquisito, esta liga la compro y me encanta. Muchas gracias. Hostias, mira, me he vuelto a venir al tren del hype. Me falta Javi y luego ya entro yo. Javi, sabemos que todo el mundo conoce tu opinión, pero yo no la conozco tanto como me gustaría y quiero que me la expliques. ¿Tu opinión? Es cierto. Sincera. Vale. A ver, a mí el tráiler me ha gustado bastante, me ha gustado bastante. Es un tráiler muy cañero, con mucha acción, te pone los puntos sobre las íes, te deja muy claro de qué va todo esto, no te revela nada, no destripa, porque creo que seguimos en la misma línea que todos los tráilers anteriores, que es de insinuar pero no mostrar, y al final no salimos del mismo bucle de cuatro o cinco escenas de los mismos personajes y los mismos entornos, con lo cual pues tampoco nos destripan nada, ¿no? Ahora bien, este tráiler tiene un añadido muy importante, que es la escena de lo que podríamos considerar la escena de Superman, que es la escena de Clark en el maizal. Yo, a mí eso me ha dado un vuelco el corazón cuando lo he visto. Para mí esto empezaba a ser otra cosa muy diferente. Creo que el tráiler empieza así, de esa manera tan pausada, con una escena en un maizal, en la granja Kent, con Lois en primer plano, con Clark en medio del maíz, esa escena tan intimista entre ellos, ver a Superman por fin en movimiento a la Justice League, que hasta ahora, no sé si os habéis dado cuenta, pero no la habíamos visto en ningún momento. Yo ya estaba echando de menos cierta presencia. Pues eso me ha parecido que íbamos a tener algo muy diferente, que iban a enseñar más y que íbamos a ver un poquito más y que Superman iba a estar aquí. Luego me ha dado un poco de bajón cuando he visto que no es así y que todo lo que tenemos del Hombre de Acero en este tráiler es ese pequeño momento en el que además nos recuerdan enseguida que está muerto. O sea, enseguida sale Lois echando a la tierrica y dice, no nos vengáis arriba, no os vengáis arriba, que el boquete en el pecho sigue ahí bien gordo, ¿vale? O sea, relajaros la raja, ¿vale? O sea, tranquilitos, que sigue bajo tierra, underground. Entonces, pues bueno, pero aparte de eso, el tráiler está muy bien, es muy cañero, muy impactante, bien construido para no enseñar nada, y yo creo que a fin de cuentas lo que tiene que hacer un tráiler hoy en día es sentar a la gente en el cine, a la gente que no conoce este universo y a la gente que es espectadora de cine. A los fans nos guste más lo que nos muestran o cómo lo muestran, a los fans nos tienen ganados. Vamos a ir igual. Sobramos, sobrado. Bueno, te he visto un poco ambiguo, ¿eh? Entre hater y lover, pero más hater que lover, ¿eh? Tengo una parte hater y una parte lover, estoy dividido, pero bueno, ya lo desglosaremos durante la noche. Bueno, yo me voy a posicionar un poquito, yo me he vuelto lover. ¿Por qué? ¿Por qué me he vuelto lover? Porque los primeros 55 segundos, creo que son, o 45 segundos, son canela en rama. Vale, todo el mundo dirá, ¿está muerto o no? Ya discutiremos ese tema. ¿Está muerto o no? En ese momento puede ser un sueño, puede ser el final de la peli, puede ser... El tráiler te puede engañar, eso por supuesto. Sí que es verdad que rápidamente te recuerdan que está muerto, eso ya lo sabemos, pero vuelve a ser el punto de inflexión, digamos, del arranque de la liga. Entonces es necesario que eso lo cuenten, lo van a explicar en el tráiler. Son muy pesados, lo sabemos, pero bueno. Simplemente es un tráiler continuista, pero con una primera escena cojonuda, de puta madre, en la que te están dando a entender que Superman es una parte importante de la película. Tema dos. Los efectos especiales yo creo que son mucho mejor que los que habíamos visto hasta ahora. Podemos hablar de ese filtro rojo que aparece en todos los puñeteros lados. Ya entraremos a discutir si eso es Chernóbil o no sé, o una casa de mujeres que fuman, porque tanto rojo sorprende. Pero, bueno, ahí está. A lo mejor eso se acaba ajustando en último momento, porque, claro, aquí las cosas cambian de un día para otro. Y otra cosa importante que quería comentar es que, bueno, momento Superman que hay al principio es protagonismo absoluto de un personaje, cuando en toda la parte que viene después es súper coral. Y justo eso, la parte coral creo que está muy bien empaquetada. O sea, yo creo que sí que actúan más como un equipo, que quizá en los últimos, en los trailers anteriores parecía un poco más ambiguo ese concepto. Aquí sí que vemos Aquaman, a Cyborg, Wonder Woman, Batman, incluso Flash actuar en equipo, y eso yo creo que le da puntos a favor. Primer grupo de temas. Hay tres, para mí hay cuatro partes básicas del tráiler. La primera, la de Clark, la hemos comentado un poco por encima. Habéis dicho que el Maizal está hecho en CGI, no lo descartaría. Pero joder, es un rato guapa, ¿no? Alberto, ¿tú cómo lo has visto? Bueno, la escena es absolutamente deliciosa. Es una maravilla a todo aquel que le guste Superman y que le guste la continuación de lo que se ha llevado con este personaje. Sí o sí te tiene que gustar, es maravillosa. Incluso se puede ver cómo ya ha circulado por internet, pues bueno, pues referencias a Superman The Movie. Es que es Superman en estado puro. Para mí la escena es que no se le puede poner ni un pero. Es manina escogidina, es que decimos aquí. Y visualmente, pues qué puede haber más que Smallville, un Smallville, un campo de trigo, Superman plantado en el medio, riéndose, ¿eh, chavales? Se ríe aquí la gente, se ríe Lois, se ríe Clark Kent, que bueno, no sale Superman, Clark Kent es Superman, pero bueno, a mí la escena es visualmente es Snyder, y de hecho Vero ha colgado el storyboard de esa escena, es absolutamente Snyder. ¿Qué os voy a decir? Soy un enamorado de Snyder. Hombre, es que estamos juntando a Clark, a Lois, a la granja y la banda sonora de Man of Steel, o sea que si sí. Menos bueno. Claro, sí. Vámonos. Si ese comienzo ya no satisface a alguien, el comienzo, estoy hablando del comienzo, el problema entonces ya no es de posiblemente del tráiler, o ya es posiblemente lo que uno espere, de que quiera ver, que no es malo ni bueno, no voy a entrar en esas guerras otra vez, sino que uno está predispuesto a querer ver una cosa, no le convence, yo quiero ver esto. Entonces yo estoy, ese comienzo es sublime, Juan Carlos. No voy a dar paso a nadie, a no ser que me quiera decir lo contrario. ¿Alguien quiere opositar a esa opinión de Alberto? O sea, ¿alguien quiere decir, hombre, esto sí, pero... Javi, Antonio... Paso. No. ¿Quieres añadir a alguien? Maravilloso. ¿Alguien quiere añadir algo? Yo, ¿verdad? Si queréis... Bueno, yo, a ver, no es añadir, pero no sé si vas a comentar esto como siguiente tema o no, pero es el... Digamos que lo que es el timing de la escena, realmente. O sea, ¿dónde se ubica? A mí sí me gustaría comentar eso. Sí, cuéntalo. A ver, lo que te da a pensar el tráiler, que lo estaba comentando antes con Paco fuera de micro, lo que te da a pensar el tráiler es que, por cómo está montado, todo es un sueño o un flashback de Lois. Ella está recordando a Clark, pues bueno, es una escena muy bonita, es muy sentimental, es como esa imagen de la viuda que está recordando a su marido difunto, y pues todo queda muy tierno, ¿no? Ella está recordando ese momento, no han podido consumar la petición de mano, lo del tema del anillo, entonces ella está recordando eso como habría sido de bonito, ¿no? Reencontrarse con Clark queda muy bien, queda muy tierno, te toca la patata, pero yo pienso que está montado de forma deliberadamente tramposa para que pensemos que es un sueño de Lois y que, bueno, hay ciertas pistas, hay ciertos indicios que te pueden dar a entender que lo que estamos viendo es el final de la película, es el epílogo de la película. O sea, entendamos que ha pasado ya todo el follón, que realmente la Liga ya ha salvado al mundo, ya Superman ha regresado, lógicamente, y que estamos ahora en la granja Kent para lo que serían los últimos minutos de la peli, el reencuentro de Lois con Clark. No sé si se han visto antes ahí o no se han visto antes aún, puede que sea la primera vez que se ven o puede que no, pero es el momento en el que ellos se reencuentran y, pues, bueno, en ese momento retoman la relación que dejaron cuando a él se lo cargó Doomsday. ¿Qué me hace pensar eso? Pues bueno, todo es muy simbólico, vemos que es como un nuevo amanecer. Eso pues es muy simbólico en el cine, es un nuevo amanecer, es como que todo está empezando de nuevo. Vemos que están en la granja Kent, que para mí es una localización muy interesante porque ellos ya vivían juntos en un apartamento en Metrópolis. No sé por qué ella no podría tener los sueños de él o los recuerdos de él más en el apartamento que compartían que en la granja. Que estén en esa granja pues da a entender que es un lugar en el que acuden los dos después de todo el follón y donde tiene que empezar Clark Kent a reconstruir su vida y a recuperar su personalidad, su identidad, sería la granja Kent, lógicamente. Y luego está el tema del peinado, que esto es más una especulación que otra cosa, pero el peinado que lleva en esa escena es un peinado que recuerda mucho más al de Superman que al pelo revuelto y más alborotado que suele llevar como Clark Kent. Entonces, entre eso y qué es lo que yo quiero pensar, a mí me da a entender que nos están vendiendo que es un sueño o un recuerdo, pero que Superman está vivo en ese momento y está en una escena compartida con Lois. Puede ser, ¿eh? ¿Y eso te la pone dura o no? Me la pone así, como un canto. Eso era mi pene. Vale. Referido a lo que comentas de la ropa, puede ser que incluso no sea un sueño y nos esté engañando, porque si te fijas, Lois está vestida. O sea, vestida como recién llegada a una casa. Hombre, a ver, sí, sí. Mola que no. No, me refiero que si tú estás en el porche de una casa en el campo, normalmente. Están pelotas. No, bueno, no digo que en pelotas, pero por lo menos estás de andar por casa y está perfectamente vestida. O sea, ella acaba de llegar allí. Es posible. Aunque sí que es verdad que yo no veo en la cara de Lois que sea la primera vez que vea a Clark, ¿eh? O sea, no noto esa expresión de sorpresa máxima de decir, ¡hala, va! Sino que es como que ya se han visto antes, pero es el primer momento de tranquilidad después de todo el follón. Yo estoy seguro que en la película lo que va a devolver a Clark, a Superman, al lado de los buenos, que eso ya lo comentó Danny Elfman, ya lo comentamos después si queréis, va a ser precisamente Lois. Siempre han dicho que Lois es la clave, lo decía Flash en la visión de Bruce Wayne, que espero que tenga alguna trascendencia al final en este universo y que se explique por sí misma. Entonces creo que va a ser ella la clave de que él recupere su mente y vuelva al bando de los buenos después de resucitar. Entonces ahí yo creo que es la primera vez que se ven después de que ya haya pasado toda la traca. Paco. Sí, esta escena precisamente se la ha comparado mucho por internet, ahora cuando lo puedes buscar por Twitter y tal, con la escena de Man of Steel en la que se ve al Clark de pequeño y cómo ve Jonathan que se va a convertir en algo grande. Me da la sensación de que como a Zack Snyder le gusta mucho siempre hacer estos paralelismos, ya lo vimos con Man of Steel y Batman vs Superman, creo que precisamente por eso, si comparamos ambas escenas, también podrían ser equivalentes en la película. Esa escena es la última de Man of Steel y esta podría ser la última de la Liga de la Justicia. Yo no sé si se han visto antes, pero lógicamente... Lois sabe que ha vuelto porque ha ayudado a la Liga de la Justicia. Puede que haya sido la clave, pero que no hayan tenido ningún momento para reencontrarse hasta ese preciso momento. Yo creo que estamos todos de acuerdo. Es una cosa que si ves el tráiler de pasada no eres capaz de analizarlo, por lo tanto yo creo que es un punto que hay que tener en cuenta, está bien analizado y estoy convencido que va a ser así. Y lo veremos en 15, en un mes y 10 días. Y saldremos de dudas. Lo dicho, esta primera escena, es que si nos vamos a enredar en la primera escena, también tiene sentido, porque esto es un podcast de Superman. Entonces, sí. Si nos enredamos en esta escena, ya no nos enredamos en ninguna. Oye, Juan Carlos, la gente en comentarios quiere saber qué opina, en concreto Antonio Monfort, de esta escena. Les interesa lo que piensa. No es mentira, no me lo invento, Antonio, no te puteo, ¿eh? Lo están pidiendo por aquí. No, yo no he dicho nada porque estoy totalmente de acuerdo con lo que habéis dicho. A mí la escena me ha encantado. De hecho, cuando ha empezado el tráiler así, se me ha puesto un nudo en la garganta. Digo, madre mía, ¿serán capaces de enseñarnos esto y tal, ¿no? Pero lo mismo que decía Javi, ¿no? Luego son muy eficaces recordándote que no, tranquilo, sigue bajo tu funcionarse, ¿no? No, pero bueno, la verdad es que esta tarde sigue hablando con Paco, no había caído en la cuenta de lo que hemos estado hablando aquí, de que efectivamente eso perfectamente podía ser una trampa del tráiler y que estuviéramos viendo pues algún momento del reencuentro entre Clark y Lois, ¿no? Si eso fuera así, realmente la escena es preciosa. Sí que me parecería, si efectivamente fuera un sueño, me parecería un poco un desperdicio, pero incluso así la escena es preciosa, está muy bien rodada. Sí que a ver, ya lo he dicho antes, a mí me sobra un poco la paleta de color excesiva que está poniendo Snyder en todas partes en esta película. Es decir, he hecho un poco de menos la naturalidad que tenía Man of Steel en algunas cosas, ¿no? Que parecía realmente una película grabada casi con cámara al hombro, y no lo digo por los movimientos de cámara, sino por el hecho de que realmente es como si hubiera salido al monte y hubiera grabado, ¿no? Aquí no, aquí se notan esos colores subidos, esa exageración, eso no me entusiasma. Pero sea como sea, la escena es preciosa, es la clase de escena que a mí me gustaría ver en una película de Superman o con Superman. Así que, aunque creo que si fuera un sueño sería un desaprovechamiento, me parece preciosa la escena de punta a punta. Bueno, pues vamos a saltar de punto. Ya saben la opinión de Antonio. Hasta aquí, si se hubiera acabado el tráiler, todos estaremos encantados, ¿no? A partir de aquí es donde igual hay alguna cosa que comentar. Pero que hemos comentado, esta escena no está aquí por casualidad, es el punto de arranque de la Liga. De hecho, te lo dejan bien claro, con el tema de el mundo continúa en duelo después de la muerte de Superman, la violencia y actos de guerra están aumentando. Entonces aquí es cuando se presenta todo lo que es el apocalipsis, ¿no? Aquí ya para demonios, Steppenwolf, destrucción, asedios. Bueno, yo aquí destacaría un par de temas, porque comentar el trailer escena por escena no tiene sentido, porque el trailer, la gente que está aquí con nosotros lo ha visto y se lo sabe de memoria, pero sí que hay un tema que me gustaría comentar con vosotros, a ver qué os parece. Primera cosa que veo chisqueante, ¿vale? Rara, es esta lucha que hay entre los parademonios y las amazonas con otras etnias, otros reinos que no tienen nada que ver con Amazonas, porque estamos viendo una especie de vikingo o una cosa así rara, que de hecho se convierte en un parademonio. Poca broma con el tema. No sé, pensamientos, ¿qué creéis que puede ser esto? ¿Estamos hablando de tiempos pretéritos? ¿Estamos hablando de...? No sé, ¿qué os hace pensar que puede ser esto? Javi, por ejemplo, cuéntame. Pues hombre, yo creo que está claro que eso debe de ser un flashback, debe de ser la primera batalla que tuvieron los humanos, los atlantes y las amazonas contra los ejércitos de Darkseid o de Steppenwolf en este caso, y los parademonios. Creo que queda, bueno, podemos decir que queda bastante claro porque es tirarse a la piscina, ¿no? Pero creo que todo apunta en esa dirección. Por la vestimenta de los humanos sobre todo, porque amazonas y atlantes, bueno, básicamente van a vestir siempre igual, son etnias que tienen son razas que tienen su propia vestimenta. Pero los humanos, por cómo van vestidos, parece que son humanos de un tiempo bastante anterior. Y ya veíamos en un primer teaser o tráiler, no me acuerdo, a una especie de vikingos enterrando una de las madrecajas, con lo cual cuadra bastante con la vestimenta de los hombres que aparecen aquí. Respecto a lo de la transformación en parademonios, pues mola la de Dios, mola la de Dios. Es muy rollo Juego de Tronos. Me ha gustado mucho que Steppenwolf sea un poco el rey de la noche y pueda convertir a los caídos en parademonios. Pero bueno, Paco, creo que eso tiene base en el cómic, ¿no? Sí, desde los nuevos 52, desde la primera saga donde aparece Darkseid, realmente los parademonios son los propios caídos de los combates de Darkseid cuando está conquistando mundos y tal, los que transforman, no tan rápidamente, porque ellos sí que sufren un proceso de armamento, de modificación genética y tal, en los pozos de Apocalipsis, que los convierten precisamente en estos parademonios. Antes de eso no recuerdo ninguna referencia, eran como una raza aparte, pero ya a partir de los nuevos 52, cosa que se basa sobre todo en el aspecto de ellos, se parece mucho a los que vimos en esa primera saga de Geoff Johns y Jim Lee, por lo tanto creo que han querido ir por ese territorio. Yo lo veo bien, es una forma mucho más rápida de explicarlo y que incluso pueda servir como detonante para que no hagan eso en la Tierra en el presente o algo similar. Y en cuanto a lo que decías de que podrían parecer vikingos, teniendo en cuenta de que esa época, teóricamente, según nos ha contado Wonder Woman, era una época donde los dioses existían, donde estaban los propios panteones griegos y tal, quizá también estuviesen panteones nórdicos luchando en una guerra así, posiblemente acabaran exterminados. Es una ida de olla, pero no me extrañaría. Hemos visto muchas veces que en la mitología de DC existen esos panteones, aunque no tienen tanta importancia como por ejemplo en Marvel con los dioses nórdicos. Alberto, ¿algún comentario? Sí, ¿no? Sí, lo que quedaría genial es esa secuencia a modo de apertura, tipo El Señor de los Anillos, donde te pongan en situación, te explican igual, incluso anteriormente, que podría quedar incluso bien hasta las animaciones que estamos viendo en DC, como las que inician Wonder Woman, este tipo de cosas, quedan soberbias. Entra esta escena tipo El Señor de los Anillos y quedaría ya te sitúas y a partir de ahí ya sabes lo que es las cajas madres, la batalla, quién palmó, quién no palmó, quién ganó, quién dejó de ganar, y posiblemente quedaría muy bien, pues podría eso entroncar con la secuencia inicial, si es un sueño, o con la secuencia final, si resulta que no es un sueño. O sea que me suena, y creo que nos sonaba a todos ya desde un principio, a secuencia de apertura de la peli pura y dura. Sí, aparte, típica secuencia, Javi, perdona un momentito, sí. Secuencia Snyder del principio de paja y sí. Media. Javi, cuenta. Sí, no, que escuchando a Alberto, yo me voy a tirar a la piscina porque me ha gustado lo que comentas y además es que lo veo totalmente. Yo me imagino una secuencia de la peli que sea explicativa totalmente y que no solamente veamos esa batalla de parademonios y Steppenwolf y humanos, atlantes y todo, sino que incluso puede que veamos, ¿por qué no?, a los dioses, a los propios dioses griegos. ¿Has dicho Zeus? Por ejemplo, Zeus. Sí, porque es el que queda, ¿no? Es el que queda, ¿no? A Apolo, a su puta madre, la del carrito, lo que sea, pero todos ahí a lo bruto. O sea, que nos cuenten, ya que vamos a meter un concepto tan de DC como es el Cuarto Mundo, ¿no? Como son los parademonios y Darkseid y Apocalypse, pues bueno, metamos la otra contrapartida, metamos a la parte de Wonder Woman y metamos los dioses, que a fin de cuentas aquí tienen mucho que ver. Joder, yo lo veo fantástico. Y además, como apertura del film, bueno, sería una sacada de chorra en toda regla, ¿eh? Yo lo veo. Yo apostaría... Paco, ¿quieres contar algo? Perdona, Alberto, cuenta. Que según Wonder Woman al final cascaron todos, ¿no? Que quedaba Zeus y posiblemente pueda quedar el malo de Wonder Woman, Ares. Ares y Zeus. Los demás tampoco se han mencionado, ¿no? Porque Poseidón y tal están, no están vivos. ¿Cómo bueno, sitúa Wonder Woman en universo DC ahora mismo? Supuestamente muertos, pero los dioses son dioses al final. O sea, si cualquier superhéroe puede morir y volver, los dioses son dioses. Que respecto a eso, en el tráiler, creo que es en el tráiler este que hemos visto luego en Instagram, hay una escena que sale un tío con un arco disparando a la nave y tal. Está el tío como en llamas, podría ser un dios, un Apolo o algo así, que tuviese ese efecto al ser el dios del sol o algo. No soy muy bueno en mitología, pero me suena que podría funcionar como eso, como un antiguo dios que pereció en la batalla de... contra las hordas de Apocalipsis. Podría ser, mola. Bueno, otro punto a comentar de esta presentación apocalíptica que nos presentan como segunda parte del tráiler y que creo que es interesante a comentar es el tema de los parademonios saliendo de una especie, bueno, de Chernóbil, vamos a ir al grano, de Chernóbil, saliendo de una chimenea enorme y que esa chimenea a mí me resulta que podría ser la chimenea donde están luchando Wonder Woman con Steppenwolf y demás, ¿no? Podría haber, por ejemplo, una puerta de estas que es por donde salen los parademonios y demás. No sé, me da esa sensación de arranque de la invasión de parademonios. Antonio, ¿cómo lo ves? Pues no tengo ni idea. No tengo ni remota idea, vamos. Como para conectar las piezas. ¡Pero mójate, coño! No voy a mojar, no he visto nada, no tengo ni idea. A saber lo que es eso, a saber de dónde salen estos bichos. A ver, en principio un boom tubo no necesita ningún lugar especial para aparecer. Sí que hemos visto un momento determinado en que parece como si algo negro se fuera extendiendo y digamos que infectando la Tierra, ¿no? Digámoslo así, ¿no? Es muy probable que eso lo acabemos viendo y explique al menos parte de esa idea de los cielos rojos y el mundo tan negro, tan oscuro que se ve en algunos momentos, ¿no? Parece que este apocalipsis, ¿no? O esta invasión va en plan infección de la Tierra, ¿no? Se va volviendo todo más oscuro, se va infectando, si encima a eso le sumas la idea de que los parademonios podría ser gente infectada también, pues vete tú a saber, ¿no? Cómo estará el mundo donde pisarán esta Liga de la Justicia, ¿no? Pero bueno, hemos visto cuatro escenas sueltas pensadas además para engañarnos, vaya usted a saber de dónde viene toda esta gente. Bueno, pues una vez más destruido el podcast y el tal, pues no sé, ¿alguien quiere hacer algún comentario de esto? ¿Alguien tiene alguna teoría? Sé que todos son pajas mentales, como está diciendo la gente en el chat. Efectivamente, welcome a las pajas mentales, podcast número 90 del sótano. All right. ¿Alguien quiere comentar algo de esto? ¿Javi? ¿Alberto? No, yo estoy muy de acuerdo contigo. Yo creo que el escenario es ese y además es que creo que nos han interconectado bien algunos de los escenarios que hemos visto en diferentes trailers, porque esa especie de subterráneo de plataformas y de galerías en el que se mueven los héroes, pues podrían ser los entresijos de la vieja central de Chernóbil o vete a saber qué. O sea, el escenario sí que parece un poco la ciudad de esta fantasma de Pripyat que está por ahí. A saber, encuadra bastante. Además es como muy fantasmagórico esa ciudad, le da un toque más aterrador, más de aislamiento, es un buen sitio para una pelea a muerte por la humanidad. Explotar todo y no tenemos que preocuparnos de bajas civiles. Todo, todo a mansalva. Eso es importante. ¿Cómo sois los haters? Me encantáis, os adoro. Bueno, cambiamos de bloque. Hemos pasado del bloque Clark Kent al bloque apocalíptico y ahora nos vamos al bloque equipo. Yo creo que esto es una presentación, es muy corto, es una presentación de la psique de cada uno de los personajes. Vemos a Aquaman, que es un gruñón solitario, que opina que el hombre fuerte es más fuerte solo, y parece que eso contrarresta con el nuevo Batman, el Batman que nos han cambiado de Batman vs Superman, que era un maldito hijo de puta, y que ahora es un tío que reúne a gente y lo hace porque se lo prometió a Superman. No sé en qué momento de la película Batman vs Superman le promete eso. Sí, pues, sí, se ve. ¿Antes de pincharlo? No, es entre el corte y entre que le pisa el cuello. Entre corte de cara y pisada de cuello le dice: pero salvar el mundo, te lo prometo. Es así, es así. Lo que pasa es que está la versión extendida. Vale, vale. La extendida que tiene Snyder guardada en un cajón. Esa versión la tengo solo yo. Ya un día os la pondré, si eso, ya con calma. Pero bueno, está bien ese contraste, ¿no? Del gruñón que no quiere unirse a nada. Pero bueno, tengamos en cuenta que es, no sé, el rey de los atlantes. No sé esto cómo puede luego guiarse en las futuras películas y en el futuro estructura narrativa de ese personaje. Pero bueno, independientemente de eso, tenemos a Aquaman, está muy cacha, muy bonito él, con sus músculos bien marcados, también absolutamente innecesario, pero seguro que atrae a un gran grupo de fans, mujeres, y algún hombre también. Continuamos, Wonder Woman, la banderada de la justicia. ¿Cuál es el escenario ese donde ella se posa en la estatua aquella de la justicia? Paco. ¿No lo sabes? No, me había quedado. Era el examen, ¿eh? Y yo sé que es un lugar, pero te has olvidado. Me he quedado totalmente en blanco. Es que he venido a destrozarte el podcast para apoyar al pobre Monfort. Joder. Javi, tú sí que lo sabes, ¿verdad? Sí, yo lo he buscado, ¿eh? No voy de erudito por la vida. Yo he mirado eso, he visto estatua justicia, tal, y al final lo he encontrado. Eso es la estatua de la dama de la justicia que está en la azotea, vamos, en la cúpula del Old Bailey, que es un edificio de la justicia en Londres, que para ya cerrar el círculo, es el edificio en el que Wonder Woman entra en el anterior tráiler y en este a zurrar a una gente que está pues atacando eso, o terroristas o lo que sea. O sea que entiendo que esa pose molona de Wonder Woman ahí encima de una estatua que representa la justicia, muy simbólico todo, pues precede a la escena en la que ella entra y salva a un montón de gente ahí dentro. Todo chapó, eso está muy bien hilado, ¿eh? No hay puntadas en hilo aquí. Sí, sí. Hombre, las imágenes de Wonder Woman en general son de paja, independientemente de que ella es muy guapa, ¿no? Pero que son de ¿a paja. ¿A qué te refieres? Ah, vale, vale. De eso. Son guapas, la verdad que son muy chulas. Han dado un poquito. No, yo pensé que le iban a dar más protagonismo, ¿eh? Yo creo que está bastante equilibrado en general. A excepción de Superman, que sale más, está muerto, pero sale más de lo que nos pensamos. Por eso ya os he dicho. O sea, esos haters que tenéis dentro tendrían que intentar salir por aquí un poquito para afuera. Porque, coño, joder, 45 segundos de Superman. Sí, está muerto. Pero coño, no está mal. Le dan una presencia. No sé. Debo ser el único que piensa que Superman está presente en todo el tráiler. No solo por la música, por el inicio y que se pasan todo el puto tráiler hablando de Superman. No lo sé. Debo ser el único que ha escuchado el tráiler en castellano y en inglés. Sí. De hecho, hay una frase que no. Está presente en todo el tráiler. Sí. Desde que el mundo necesita a Superman, el mundo echa de menos a Superman, le prometí a Superman que no lo fallaba, empieza con Superman, el tráiler gira en torno a Superman, como el anterior tráiler, os recuerdo. Antes sí, no se veía en el anterior y en este por lo menos sale Clark Kent. Clark Kent creo que es Superman también, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Creo que sí. Es el alter ego de... Sí. Sí, el problema es que ahora Superman no es Clark Kent, porque eso en la anterior película se lo han cargado a Clark Kent también. Entonces, Clark Kent es Superman, pero ahora Superman solo es Superman. We have a problem. Yo tengo una pregunta que os quería hacer, a ver si hay algún entendido en lo que es de cirugía y reconstructiva. Oye, qué bien se le ha curado el pecho a Clark Kent, ¿eh? Después del punzón de Doomsday, ¿no, Javi? Está genial, o sea, además ese enfoque hacia arriba del plano para ver el pechete peludo sin ver ahí ni una cicatriz, ni un mal cosetón, ni nada, está estupendo, está chapo al cirujano plástico. Está ido a los de la tele, estos que hacen el programa de reconstrucciones imposibles y, vamos, lo han dejado fetén. ¿Qué es, que a Superman se le curan las cicatrices? ¿O se le queda, perdón, se le dejan las cicatrices? Hasta donde yo sabía... No, claro que no. No, el tío se regenera a través del sol. De hecho, en Batman vs Superman le pega un pistonazo de la hostia con un misil, el tío no le quedan ni los dientes y se aparece con la piñata entera. ¿No? ¿Debería aparecerle alguna cicatriz en el pecho? Pregunto, no sé. No, hombre. Broma todo. Broma. Es que bueno, queremos despertar a la fiera que hay no, en ti. No, que va, veo muy feo. Vamos a hablar de Cyborg, y yo creo que la mejor persona para hablar de los siguientes dos personajes es Antonio, Cyborg y de Flash. Si queréis hundir, ¿no? O sea, tú vas a hacer daño, Juan. Vas a hacer daño. Dímelo y ya está, no pasa nada, ¿no? O sea, que tal. No, va, voy a ser bueno y te voy a decir lo que yo he apuntado de Cyborg. Venga. Cyborg parece, bueno, es el hombre que fue hombre y ahora es máquina o medio máquina y que sigue muy anclado en su pasado humano y además frustrado y realmente tocado mentalmente, porque está el tío ahí mirando ahí sus imágenes del pasado y demás. Vamos a ver aquí al personaje atormentado. ¿Te interesa algo, Antonio, un personaje de cyborg atormentado? Sé que te lo pongo. ¿Tú has visto todo eso en los dos minutos que sale el pobrecico? O sea, lo máximo que he podido deducir yo es que parece que lo van a tratar como si fuera en serio. O sea, parece que han dicho, bueno, ya tenemos a Flash para reírnos, vamos a hacer que este sea un tío serio. Porque sale un par de veces en plan, no, tranquilos, que yo controlo la situación. Y es cyborg. Aquí. Yo creo que eso es lo que sabemos de él, porque otra cosa no mucho más, ¿no? No sé, a mí el cyborg que me gustaba era el de los nuevos titanes, ya ha llovido mucho desde eso, así que no tengo ni idea de este cyborg lo que va a hacer, pues no sé. Está hecho con CGI y ya está, un bonico él. Un bonito brillante. Vuela también. Ya está. Y Alberto. Alberto, dime. Por favor, mándale un saludo a Rafael Sepúlveda, porque lo ha dicho como 40 veces en el chat, y si no se lo mandas, yo creo que va a ir a tu casa y te va a robar un calzoncillo o algo, porque qué pasada, ¿eh? O sea, te adora este tío, te está diciendo cosas muy bonitas aquí, que a mí me preocupan un poco. O sea, mándale un saludo o algo, tío, si no, no duerme esta noche. Hola, buenas noches, chocolate. Ya puedes dormir, Rafael Sepúlveda. Seguimos con el podcast. Vamos a ver si los contenemos a esta horda de haters. Bueno, luego está Flash, que apenas lo presentan. O sea, ahora ves a Cyborg ahí mirando ahí con su sistema así que tiene de control y demás, y de poder ver imágenes y demás. Pero Flash no lo ves, no es simplemente más que decir tontas. Esto es lo que hemos visto de Flash. No sé si realmente ese comentario de Geoff Johns, que dijo hace unos cuantos días que es el personaje más molón y el que ha cautivado a la gente que ha visto la película, pues no sé, debe estar en la película, porque los trailers lo que veo es un payasete alocado y poco más. Paco, ¿algo que decir de este personaje, de estos últimos dos personajes, de Flash, de Cyborg? Pues a ver, yo esto lo he comentado varias veces, o sea, creo que todos los personajes tengan un sello distinto, a pesar de no coincidir con el que hay con el que tienen en los cómics, es lógico, ya que son personajes muy muy seriotes todo. No tenemos, nos falta un Hal Jordan, que siempre ha sido quizá el más cortante, ¿cómo decirlo? Un poco más el bromista, pero con mala leche. Aquí tenemos que tener diferentes versiones, no podemos tener siempre a la persona seria como Superman, o que es lógico que intenten diversificar. A mí, por ejemplo, este Flash no me disgusta. Me hace bastante gracia, la verdad. No he visto ningún problema con él. Incluso cada vez que lo veo, el traje me gusta más. Luego puede ser que veamos la película y diga, joder, pues ha sido un poco cargante. Pero creo que está bien diversificar un poco los personajes para no tener siempre a los mismos. Es más fácil hacerlo así que no poniendo cinco versiones diferentes del mismo personaje. Y en cuanto a Cyborg, pues se ha basado más lógicamente en la versión de los nuevos 52, que como he comentado antes, tiene mucho que ver con el origen, con las cajas madres y tal. Y claro, el problema es que no sabemos muy bien cómo lo van a tratar. Es quizá el que menos hemos visto de él, porque aunque hemos visto imágenes suyas, tampoco lo hemos visto hablar demasiado, lo hemos visto hacerle un par de bromas a Alfred y poco más. Al resto de personajes creo que los hemos podido definir un poco mejor, así que Cyborg es quizá la mayor incógnita de todas. No, pero yo creo que en este tráiler sí que te enseñan la patita de lo que va a ser, ¿no? Se le ve a bote pronto, ¿eh? Hablo de una persona que, bueno, que no creo que lo pases demasiado bien a renunciar a, o sea, que te a renunciar a tu parte humana, ¿no? Y no creo que le acabe de gustar demasiado estar reconstruido, y esa es la sensación que da, ¿no? De el típico persona un poco frustrada, ¿no? Y anclado en su pasado, y eso es lo que deja, sí, en dos segundos de metraje. Evidentemente no presentan casi nada, y bueno, tienes que empezar a deducir a partir de cuatro datos. Hombre, eso es muy canónico, porque todas las versiones de Cyborg han tenido esa moralina detrás de ser una persona que era un triunfador en la vida, era un buen jugador de fútbol americano y tal, que no puede seguir haciendo lo que le gusta, y porque ya no sabe si es humano, si es máquina o qué es. Alberto. No sé si os ha pasado a vosotros, pero respecto de este tráiler a los anteriores, yo me he fijado que han hecho un esfuerzo por mostrar una sonrisa o un buen rollo en la cara de todos los personajes. Y qué casualidad que precisamente Cyborg, de este que estamos hablando, es el que más seriote me parece. Es el que no debe tener nada de sentido del humor, debe ser muy secote. Y todos los demás, no falta una toma de uno haciendo una mueca o siempre riéndose. Es que realmente da la sensación de que a Cyborg lo han querido hacer muy serio. Las dos o tres veces que le hemos oído hablar parece que es un tío que se toma muy en serio a sí mismo. ¿Eso te gusta? Pues no lo sé, cuando vea la película te lo diré. No lo sé. ¿Por qué soy tan cabrón? Eres mala gente, tío, y tus espectadores tienen que saberlo. Eres mala persona. Provocas a Monfort para que quede como el odiador de este grupo. Y no, Monfort quiere querer, pero Juan Carlos no le deja. Tenerlo claro, chicos. O sea, Juan Carlos es el que pincha ahí en hueso, tío. ¿Sabes? Oye, una pregunta que os tengo. ¿Puedo hacerla a Juan Carlos? Tú mandas aquí no. Nomás, en el chat no dejo de ver timado. No, es que... Yo no, sabes que no soy mucho de cómics, pero hoy en día vosotros ahora hablando en serio, fuera de jaterismos, ¿veis que el personaje de Cyborg, tal como se está llevando la Liga de Justicia, se podría haber hecho físicamente de otra manera o pensáis que es muy acertado el look a Transformers? ¿Lo imagináis de otra manera respecto al cómic? No. Cyborg tenía que hacerse así. Es un personaje de los que es muy difícil llevar a imagen real, ¿no? O sea, es un tío que es medio máquina. Sí que es verdad que han tirado aquí al lado medio máquina, que sea muy máquina, ¿no? Pero realmente, en todo caso, a mí me sorprende que sea tirando a pequeño. O sea, da la sensación en los cómics que Cyborg es más grande, más mostrenco, ¿no? Y aquí me da un poquito la sensación, pero bueno, son percepciones muy superficiales, lo que hemos visto todavía. De que es pequeño, de que es un tío más bien tirando a pequeño, ¿no? No lo sé. Pero vamos, que realmente hacerlo había que hacerlo por CGI, no había mucha más opción. Sí, pero me refiero que cuando lo veis físicamente el personaje, ya no si es más grande o más pequeño, digo, decís, joder, qué cagada, es que yo no me imaginaba a Cyborg así en la gran pantalla. ¿Os choca verlo así? A ver, no demasiado. Comparado, por ejemplo, con Flash, no. O sea, básicamente es Cyborg. El tema es, quizá, por un lado, es muy joven. Yo no sé hasta qué punto el cyborg de los cómics es tan joven. Desde luego el original no era tan joven, el de los titanes era el más viejo de todos, pero al fin y al cabo desde el New 52 el propio Cyborg ha sido muy joven también, con lo cual bueno, pero este chaval me parece especialmente jovencito, ¿no? para lo que se supone, me da poca credibilidad en ese aspecto, ¿no? Y luego pues sí que es verdad que la parte máquina, pues eso, que es muy máquina, ¿no? Pero es lo que tiene que ser, o sea, tampoco realmente no es de los que más desentona, ¿eh? Teniendo al lado al Power Ranger rojo, seguro que no es de los que más desentona. De todas formas, ay, Paco, perdona, te he cortado, cuenta, Paco. De todas formas, a mí siempre me ha dado la sensación que el diseño de Cyborg, que en los nuevos 52 y tal es muy random, es un diseño de Cyborg que lo teníamos muy parecido, por ejemplo en los videojuegos Mortal Kombat hay un tipo muy parecido que también tiene un ojo así rojo y tal. El de los nuevos Titanes era más característico, pero claro, era el típico Cyborg entre comillas, que parecía que llevaba una malla de color gris en vez de como de el Iron Man. Sí, el de Supergirl es clavado también. Sí, igualico. Sí, es verdad. No, pero lo que también pasa con Cyborg es que, como dice Paco, quitando al Cyborg de los Titanes, que siempre había vestido más o menos igual, y era más o menos igual siempre, los Cyborg moderno, casi cada dibujante lo hace diferente. Más grande, más pequeño, más tecnológico, con el cuerpo de una manera, con el cuerpo de otra. O sea, salvando el hecho de que siempre es plateado y evidentemente pues es una persona de piel negra, pues salvando eso, el ojo rojo también suele ser común, casi cada dibujante lo hace distinto, con lo cual tampoco hay una norma muy, muy rígida de cómo debe ser Cyborg, ¿no? Porque ya digo, cada dibujante lo reinterpreta a su manera, y el hecho de que sea casi reconstruible a partir de cualquier tecnología y pueda adaptar cualquier tecnología, pues también lo hace muy, muy versátil, ¿no? Puede ser casi de cualquier manera si respetas el plateado y el ojo rojo prácticamente. Es que realmente el diseño que hizo Jim Lee, que fue el que lo rediseñó para los nuevos 52, era muy, muy aparatoso, y hay que entender que no todos los dibujantes se les da tan bien. bien dibujar la maquinaria como algunos. Cuando tienes una serie regular en donde metes a Flash, tienes que adaptar, o sea, a Flash, a Cyborg, tienes que adaptar un poco al personaje, a tu manera de dibujar, porque si no es muy complicado. También pasa con Iron Man, o coges a un dibujante que sea muy hábil en el diseño de máquinas y tal, que hay algunos que son espectaculares, o siempre va a parecer que es un personaje diferente o que es un tío con un disfraz barato. Además, el problema de Cyborg en los cómics modernos es que está muy poco definido. O sea, es un tío que estaba en la liga, o que lo metieron en la liga, porque primero por el tema de cuota racial, casi seguro, y segundo el tema de que va muy bien que haya un héroe tecnológico que pueda llevar a los otros héroes del punto A al punto B con el tema de los boom tubos y que te solucione la papeleta tecnológica siempre, ¿no? Pero no es un personaje que en los propios cómics de la liga modernamente se haya desarrollado. La única versión de Cyborg que realmente desarrolló una personalidad fue la que escribió Mark Wolfman en Los Viejos Titanes. O sea, realmente ahí sí que había un personaje llamado Big Stone que tenía unas características, una personalidad, que tuvo un desarrollo, pero eso se borra de un plumazo con el New 52, que es precisamente cuando llega a la liga el personaje, con lo cual bueno, pues tampoco en los cómics ha tenido digamos una gran oportunidad de definirse y que haya una forma clara de decir así es Cyborg y no es de otra manera. No, por tanto, es muy tabula rasa a la hora de presentarlo aquí. A mí me gusta el aspecto de este Cyborg, pero sí que es verdad que lo veo un poco fino. Pero yo creo que esto será modificable durante la película, ¿eh? Yo creo que él tiene la habilidad de poder reconstruir su cuerpo a voluntad. Igual lo vemos más tocho cuando haga falta, menos tocho. Pero lo que hemos visto, lo que es el look normal de calle, de a pie, pues parece más el exoesqueleto de un Terminator, del T-800, sí, que el propio Cyborg más tosco. O sea, de un Cyborg te imaginas que sea algo más robusto, que tenga su cuerpo pero reconstruido, y en este caso es como un exoesqueleto. Oye, ¿y pensáis que tiene toda la caja madre de la Tierra encima de él, o solo le ha ayudado pa ser quien es? Uf. No sé si se me ha entendido la pregunta. Sí, perfectamente. No lo sé. Yo de hecho, bueno, no sé si es momento de comentarlo ahora ya o no, pero hay una escena del tráiler en la que vemos a Cyborg echar a volar y detrás de él está Steppenwolf. No sé si habéis parado justo esa captura, ¿no? Pero justo está Steppenwolf detrás. Sí, y la subí yo, justo la captura esa que está él y que Steppenwolf casi arrodillado detrás de él para darle. Perfecto, pues en esa escena da la sensación de que están peleando ellos dos, o han peleado, y como que Cyborg está huyendo o marchándose a otro sitio. Yo creo que Steppenwolf quiere recuperar la madre caja que está en Cyborg. O sea, no puede recuperar la madre caja como artefacto porque está deconstruida en Cyborg. Entonces es una de las claves por lo que va Steppenwolf. Tienen que recuperar esa madre caja porque entiendo que cuando las tres estén juntas es cuando ellos podrán abrir, pues yo qué sé, el portal para que llegue el gran jefe Darkseid, o descifrar la ecuación de la antivida, o vete a saber qué puta cosa, ¿no? Pero yo creo que realmente Cyborg es la clave porque, por una parte, él puede ayudar a los héroes a entender esa tecnología y eso juega a su favor, pero por otra parte, él es una bomba de relojería, porque dentro de él está la clave de la victoria o de la derrota de los enemigos, con lo cual pues es un personaje a tenor bastante importante. Tú que eras bastante crítico con el CGI de Cyborg, lo comenta Víctor Garly en los comentarios, ¿te ha cantado menos que en las versiones anteriores del tráiler o te sigue pareciendo cantoso? El CGI yo creo que cada vez está mejor. Creo que cada vez está mejor, pero todavía le queda. Yo creo que es una de esas cosas que van a ir mejorando a medida que vayan puliendo la película. También es lo que te digo, que en los momentos con el cielo rojo veo unos reflejos que no son muy acordes con lo que debería. Vemos que se ven mucho los colores y los reflejos rojos son un poco artificiales. Es como si estuviesen pintados con Photoshop por encima. Creo que eso hay que tocarlo. Luego, si no lo tocan, ya te digo, todo depende. Ya nos pasó con Wonder Woman. Si la historia estaba bien construida, un pequeño defecto en los efectos especiales nos va a parecer menos de lo que es. No tendrá nada que ver con un sol rojo, ¿no? No, es que siempre que Apocalipsis se acerca a la Tierra, los cielos se ponen rojos. Exacto. Ajá. Es algo muy característico de las crisis en DC también, el tema de cielos rojos. Y no implica el sol rojo, que es lo que desarma a Superman. Bueno, voy a poner un poquito más de salsa al debate. Voy a poner una captura y le voy a dejar al señor Monfort que nos la comente. ¿Vale, Monfort? Madre mía, verás. Flash. No. Joder, no, por cierto, más de 530 espectadores aquí viendo este debate en directo, o sea que muchas gracias a toda la gente que está aquí conectada, a la gente del chat, al Team Ado, al Team Monfort, a todos los que estáis por ahí comentando cosas buenas y cosas malas. Gracias, chicos, que esto también va por vosotros. Gracias, que poco tenéis que hacer, ¿eh? Domingo por la noche, ¿no? Y aquí, joder. Estrenan Blade. A ver. Yo qué sé. Está la Daronovsky en el cine también. Daronovsky se lo está pasando teta en su casa. A ver, señores. Eso, esta es la captura. Sé que soy muy mala persona. No te mejora nada. Nada de lo que has visto en este tráiler de Flash, nada te ha gustado. O sea, hay cosas que son muy guapas de Flash en este tráiler. No sé, me digas. ¿Cuál? Sí, sí, he visto cosas muy guapas. Te voy a buscar la captura, vale, y te la voy a poner. Vale. Busca. ¿Qué quieres que te cuente? A ver. No te ha gustado, no te ha mejorado nada Flash, en serio, no, realmente. A ver, para mí Flash es el gran problema, pero no, es uno de los grandes problemas de la película. O sea, con ese traje, de acuerdo que ni el actor encaja con el físico, si tenemos en cuenta el referente de los cómics. O sea, tú cuando piensas en Barry Allen, para nada piensas en Ezra Miller, hasta ahí vale. De acuerdo que tengas... Hay que aceptar que esto es otra versión completamente diferente, que se parte de cero, que han reinventado al personaje, cosa que personalmente me fastidia, porque uno de los personajes más veteranos de DC, que ha tenido 4 o 5 encarnaciones, que no hayan encontrado algo en esas encarnaciones para llevar a la pantalla grande, hombre, me parece penoso. Pero bueno, es igual, lo han reinventado de cero, venga, pa'lante. Pero es que encima, una cosa que hasta ahora habían hecho bastante bien, que es el tema de los trajes, el tema del aspecto de los superhéroes, con este, sinceramente, yo creo que lo han fastidiado completamente. O sea, este traje a mí me parece aterrador. O sea, han salvado papeletas muy importantes, un traje de Wonder Woman, por ejemplo, que era complicadísimo de adaptar. Y fíjate, hasta Gal Gadot parece Wonder Woman con ese traje, ¿no? O sea, es increíble. En fin, y sin embargo ves este... Pero, y... no sé, igual solo me pasó a mí, pero esa captura que has colgado, Juan Carlos... si te fijas, son hasta putas sombreras. Es decir, me refiero que es un traje que debe ser hecho por el propio Flash, de andar por casa en el puto garaje, y no será el que vayamos a ver. Me refiero, va a ser como algo como Homecoming, ¿no? Que tiene un primer traje, no, pero Alberto, y luego... Es el traje que hemos visto en merchandising, sí, en un montón de sitios. Sí. O sea, es el traje de Flash. O sea, aunque haya otra versión mejor u otra peor, o lleve 2 o 3 trajes, ese es el aspecto de Flash en la mayoría del merchandising que hemos visto, y realmente... no es un aspecto que entusiasme. O sea, tú ves este aspecto que tiene y, a ver, por ejemplo, yo no estoy muy de acuerdo con la versión de Aquaman, pero la presencia de Momoa es brutal en pantalla. Es brutal. Dices, bueno, han reinventado Aquaman, lo han recreado, y yo no sé si estará bien o mal hasta que vea la película, no lo sé. Pero visualmente es muy bruto, o sea, es impresionante. Eso no pasa con Flash. O sea, tú ves este Flash y dices, no te vas como loco a comprarte el Hot Toys. O sea, es... en fin, no han cuajado con eso, ¿no? ¿Podría pasar como la Hot Toys de Superman, una hipotética Hot Toys con el traje negro? Igual tenemos un traje de Flash y no lo pueden sacar con la Hot Toys porque te joden la película. Igual Bruce Wayne le tiene un traje que se le pone a media peli o casi al final de la peli, y si te sacan la Hot Toys de la figura, pues te han jodido la peli, ¿no? Pasa un poco como Homecoming, ¿no? Que te muestran el traje del que lo que llevará y bueno, pues... Bueno, no sé, es que en el caso de Spider-Man sí que ahí está muy arraigada la idea de que él se hacía su propio traje, ¿no? Entonces, yo no sé si esto funciona con Flash. Sí que se habló de que había un traje que había hecho el propio Barry Allen y que luego Bruce Wayne se lo mejoraba, ¿no? Se rumoreó, se habló de eso, ¿no? Pero yo creo que con la de veces que lo hemos visto, que lo hayamos visto además peleando, realmente da la sensación de que ese sea el traje que le ha hecho Bruce Wayne, no el traje amateur, pero vamos. En la batalla final, perdónate, la batalla final, que es la batalla con el cielo rojo, nunca hemos visto a Flash en un plano, o sea, siempre es el resto de equipo. Por lo tanto, podría ser que el traje que lleva a la batalla final no fuera exactamente el traje. No, este estoy de acuerdo, Juan Carlos. ¿No? Había un plano muy chulo en el anterior tráiler en el que enfocaban de medio torso para arriba a todos los héroes ahí como si estuvieran en formación, mirando con un cielo rojo detrás, y yo creo que es el mismo momento, ¿eh? Creo que es previo a meterse ahí o justo cuando ha vuelto a Superman o algo, ¿os acordáis, no? Que están, además, pero... justo da la sensación de que Flash está mirando a otro que no vemos en plano, que puede ser Superman ya o vete a saber qué, y ahí estaban todos, y Flash lleva el mismo casco ese de bicicleta que le han puesto. Además, el traje este se ve cuando aparece Bruce Wayne en la cabaña esta que tiene Flash, está el traje puesto ahí detrás. O sea, que este es el traje que se hizo él, lógicamente por eso tiene un aspecto tan homemade, pero a ver, tiene que ser un traje que soporte ciertas velocidades. Yo, mira, he visto cosas, por ejemplo, en la serie de Injustice, en los videojuegos de Injustice, hemos visto cosas parecidas y me gustaban más o menos como este. Creo que era una tarea mucho más complicada que otros trajes, precisamente por eso, porque si se quieren acercar a la verosimilitud de que tiene que soportar unas velocidades tan grandiosas, a pesar de que absorba fuerza o con la fuerza de la velocidad, creo que tenían que optar por algo así y luego ir mejorándolo. A mí, yo ya he acabado por acostumbrarme. Por ejemplo, en el último póster este con el fondo negro, a mí el traje me gusta como luce. No sería mi traje favorito, pero, joder, recordemos que el de la CW va corriendo con cuero. Y la Hot Toys luce de miedo. Creo que a todos nos gusta, ¿no? De todos modos, al fin y al cabo, el traje de Injustice también es una armadura, pero creo que allí estaba mucho más conseguido que no este. A mí me parece mucho más aparatosa, pero son gustos personales. Sí, es cuestión de gustos, eso sí. Y es verdad que el traje de Flash pues era difícil de adaptar, ¿no? Pero bueno, no sé, la verdad es que digo, han hecho cosas muy difíciles muy bien y este no me parece que hayan acertado nada. Pero bueno, es lo que decimos, para gustos colores. Bueno, y pasamos al último bloque del tráiler, que es el carrusel de acción. Hemos comentado bastantes cosas de él, pero bueno, para darle paso a la parte final, bueno... Vemos cámaras lentas, Snyder One More Time, con el Batmóvil cayendo los cascotes, los casquillos de los misilacos, mucho fondo rojo, excesivo, de hecho, comparativamente con otros trailers han cambiado escenas que no tenían ese tono rojo y lo tenían un color un poco más verdoso, lo han pasado a tono rojo, eso está claro. Aparece Starro. Javi, ¿qué me tienes que contar de eso? Oh yeah, motherfucker. Yo creo que sí. Eso es un guiño o es que yo ya veo aquí pajas mentales. A ver, hay un momento del tráiler. No sé si estás poniendo en este momento la captura ahí en el... Voy a poner para ti. Perfecto. Así que la gente vea lo que estamos explicando porque tiene su chicha, ¿eh? Tiene su chicha. Hay un momento del tráiler que ahora veréis en la captura que está el Batmóvil pues haciendo pues, sus cosas de Batmóvil, que es ir ahí a toda hostia y disparar metralletas y hacer que las cosas exploten, que eso pues está muy bien cuando eres un Batmóvil. Y en las calles estas de Chernóbil que está recorriendo Batman, vemos que hay un montón de formaciones extrañas, alienígenas, de Apocalipsis como sean, así que recuerdan pues a tentáculos o a raíces de un árbol muy grande, así como que se mueven, ¿no? Todo muy alienígena, muy de peli de ciencia ficción de los 70, ¿no? Rollo de Blob, la peli esta de la cosa que avanzaba. Bueno, da igual. En medio de esas formaciones vemos crecer también como una especie de estructuras de un curioso, a mí al menos me parece curioso, color morado, un color morado que no pega ahí ni con Loctite, o sea, en medio de todo ese cielo rojizo, de toda esa destrucción, de todas esas cosas raras que están por el suelo arrastrándose, de repente ahí, pues como trozos morados que aparecen. Bueno, yo a mí me ha recordado mucho a Starro, que Starro, para los lectores de cómics, sabéis que es el primer villano al que se enfrentó la Liga de la Justicia, creo que fue en los años 60, ahora me corregirán Paco y Antonio si me equivoco, en el primer cómic en el que la Liga de la Justicia se formó como tal y, bueno, pues básicamente Starro era una puta estrella de mar de color morado. O sea, ese fue el primer villano de la Justice League ya por aquella época, que en el momento tenía sentido, pero ahora, pues lógicamente no. Pero era una puta estrella de mar. Vamos, una estrella de mar, morada, muy bonita ella. Como guiño queda curioso. No sé si es intencionado o si les ha salido de casualidad, pero vamos, lo que sí que no creo es que nos metan ahí a Starro como parte de la armada de Darkseid, ¿no? Pues sería una paranoia total esto, vamos. No sé, evidentemente es una paja mental, pero a mí no me suena haber leído ningún cómic, época reciente, por supuesto, de Darkseid, en la que se vean tentáculos extraños. De hecho, no aparecían en los trailers anteriores. Han cogido tomas que en los trailers anteriores no tenían incluido esos tentáculos, esas cosas lilas. Y las han añadido para este tráiler. No sé si alguien ha tenido algo que ver en eso. se ve raro uno, evidentemente es una anécdota que probablemente no se cumpla, pero sería entre curioso y cutre a nivel serie Z. No sé, si alguien quiere hacer un comentario, Alberto, te veo con ganas. Sí, bueno, ahora le llamarían el villano fucsia. Sí, está, ¿por qué no? Está bien. A mí bueno, nos ha recordado a vosotros, perdonad, nos ha recordado sobre todo la escena esa que has congelado aquí en el vídeo, ese fotograma, no recuerda demasiado, y mira que es un mal precedente, a cuando Parallax ataca a Green Lantern en la peli de Green Lantern. O sea, ese artificio todo, esa cosa tan nebulosa, tan rara, sí, con fuego por dentro. Uf, me ha dado un poco de cosica, Hombre, para una terraformación o algo así de un sitio, pues no está mal. El problema era que eso teóricamente tenía que ser un... El Parallax ese tenía que ser algo corpóreo y molón. Esto, pues mira, es que no sabemos cómo se va... Porque realmente hemos visto al villano supuestamente de la película, pero como no sabemos qué va a pasar, porque es que no hemos visto nada. Es que siempre hemos visto las mismas escenas y realmente nos tienen que contar toda la peli. Muy cierto. Ok, pasamos al siguiente punto que quiero comentar de este último bloque. Famosa frase: el mundo necesita a Superman. Alberto, ¿guiño a Superman Returns? Pues mira, yo personalmente no lo había pillado por ahí. No lo había achacado Superman Returns. Yo lo único que digo es que este tráiler y el anterior giran en torno a Superman. De cabo a rabo, entonces a mí me vale, tampoco necesito verlo con el traje, pero bueno, no, lo que tú comentas, no, yo no lo había pillado como el guiño a Superman Returns, sino como el guiño dentro del universo en el que estamos, un guiño de que bueno, a este Superman. Esto va acompañado también con una imagen que creo que es digna de comentar, ahora la voy a capturar aquí, la voy a poner, de la mujer policía en la zona cero de Metrópolis mirando al cielo. Son gaviotas, joder. No, ya no son solo gaviotas, no. O sea, ahora hablaremos de eso, pero yo tengo una teoría muy chula de ese momento. Pues cuéntanosla ya, aparte por ahí, sí, claro. Superman. Joder, tío. Yo, bueno, es que como tengo el análisis que estoy haciendo por escrito, voy mirando cosas para acordarme, ¿vale? Entonces lo tengo aquí y ese momento del tráiler lo he titulado el Look Up in the Sky, porque es que, a ver, en medio de todo el follón de acción que ha pasado, vemos a esta mujer policía salir del coche y mirar arriba, ¿vale? Las dos cosas que pasan flotando detrás de ella, no le hagamos ni puto caso, pueden ser dos pájaros o dos palomas mensajeras, nos da igual. Pero analizad el contexto de la imagen, que es lo que a mí me llama la atención. La mujer se para y no se para de forma casual. Se para, sale del coche, se agarra a la puerta, mira para arriba, pero con ganas, no le da miedo lo que está mirando, sino que se para a mirarlo intencionadamente. Es justo en Metrópolis, justo enfrente del memorial a Superman, si nos fijamos está ahí a mano izquierda, justo el memorial de Superman, es un amanecer, de nuevo volvemos con estas metáforas del amanecer, es como el inicio de un nuevo día, como algo que vuelve a comenzar, y se cuela la imagen por abajo, y estoy seguro que no es nada casual, un par de globos, que es el único toque de color, aparte del uniforme de la policía y del cielo y todo, es el único toque de color azul y rojo, casualmente dos globos azul y rojo, por la parte inferior izquierda de la imagen, como estáis viendo ahí. Bueno, a mí, ¿qué queréis que os diga? Yo siento lo mismo que cuando en el anterior tráiler veíamos a Lois Lane mirar hacia arriba. Estoy seguro que esa policía se ha detenido a mirar a Superman pasar volando. ¿O será que lo quiero ver yo? Porque ya, vamos, o lo vemos así o no lo vemos. No, y de más, te diré más. Ese momento es el mismo momento en el que bajan, están todos los componentes de la Liga, menos Batman, en el que está Cyborg, Flash, Aquaman y Wonder Woman, si no me equivoco, porque justamente aparte también se ven los globos en la parte de atrás. Que otra cosa también tengo que decir, el equipo de limpieza y de reconstrucción de la zona cero todavía no ha recogido la estatua. No se queda que esperar a recogerla, se ve en el fondo la estatua de... Sí, sí que es verdad, sí. De Superman reventada como un sapo. Pero bueno, es el mismo momento. No sé si en este tráiler, creo que en este tráiler no llega a verse, ¿no? Ese momento en el que están en el memorial los héroes de la Liga. ¿Verdad, Alberto, que no se ve eso? Creo que no. Creo que se ve en el que liberaron en Instagram, creo. En el de un minuto. Pero ahora tampoco me hagas mucho caso. No he parado, pero pienso que se ve en el que el que dura un minuto. Pero de todas maneras, Javi, yo lo asocio más esta imagen a esa escena que están todos juntos en fila. En fila no, bueno, en columna más bien. Y hay una secuencia también que captura, hice la captura de Flash pasando por ahí a toda hostia y aparecen esos dos globos también, uno azul y otro rojo, me fijé. O sea que yo no sé, no tengo tan claro que tenga algo que ver con Superman, por lo menos a mí no me ha sonado Pero bueno. A ver, pero piensa que ellos estaban en esa escena, ellos están a pie de la escalera. O sea, de hecho están en la escalera frente al monumento. Y sí, pero la parte de arriba de un edificio. Ellos están en la parte de arriba del edificio, arriba de las escaleras, y la carretera está abajo. O sea, la policía esta puede estar tranquilamente mirándolos a ellos, ¿eh? Desde abajo. Todo puede ser, todo puede ser. Está mirando a ellos, está en la parte de arriba. Y además es que es la misma colorimetría de la escena, es el mismo color de... Pero a ver, tú no eras el del hype, cabrón. Ahora que me vengo yo arriba, ¿me hundes? No, vete a tomar por culo, tío. Venga, a tomar por... Da igual, no sale súper... Está llorando, Javi. No, tío, esto no se hace, tío. O sea, intento buscar cosas, ¿vale? Esto me cuesta. Me cuesta mucho buscarle cosas positivas. Joder, encuentro una o me la invento y me jode. Pues... ¿Alguien que haya visto a Superman ahí? Yo es que no, lo he visto ahí. Yo sí madre veo madre. A Superman, sí o sí o sí. Gracias, sí. Tío. Gracias, joder. Ahí lo veremos en un mes y nos tendremos que jugar unas cervezas, hace falta. Pero estoy convencido que eso, ahí sale Superman. Está mirando a una altura en la que no es únicamente mirar a... A ver, sí que es verdad que ellos están como en una especie de... en lo alto de una escalinata. Y podría ser que estuviera con coche abajo y esté mirando a ellos. Podría ser. Pero joder, tío, vuestro soñar es el Superman, punto. En otro orden de cosas, el momento espada de Wonder Woman. Wow. No hace falta comentar mucho, es de paja y media de sangre. La mejor captura, una de las mejores capturas que he hecho en mi vida para un álbum ha sido la de la espada tirada en el suelo antes de que le dé la patadica y la coja. Es brutal. Brutal. Ahí quería aprovechar ese dato. Yo creo que no hace falta comentar eso. Es una escena cojonuda, muy chula, y quería que eso me diera pie a comentar lo que es el look de la película. ¿Qué os ha parecido el look? Independientemente del campo de maíz que está hecho con CGI, que vosotros decís que es una puta mierda, que a mí me parece entrañable y cojonudo, pero independientemente de eso, ¿os gusta el look de la película? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se siente? ¿La veis a un nivel alto? ¿La veis demasiado artificial? Paco, ¿qué te ha parecido a ti? No me hables del rojo, que queda claro que no te ha gustado, pero el resto de cosas, por ejemplo, este look que vemos aquí cuando vemos a Wonder Woman, cuando vemos a correr, por ejemplo, a Flash, que hemos visto cosas un poco diferentes, ¿no? Que cuando pisa, rompe también pues la escalinata, no sé, cuéntame. En general yo creo que es bastante acertado, porque se nota que los colores están algo más saturados que en Batman vs Superman, aunque debo decir que en Batman Superman tenía una buena saturación, lo que pasa es que había mucha, mucha oscuridad, pero yo lo veo bastante bien. Yo creo que quizá me falta un poco del colorido que había en Wonder Woman, pero también son directores diferentes que todos quieren darle su propia impronta. Pero creo que vemos todo, o sea, por ejemplo, los efectos de la velocidad están muy conseguidos. Es muy difícil hacer ese efecto y que sea algo novedoso. Ya vimos cómo lo hicieron en Los Vengadores, cómo lo han hecho en X-Men, en la serie de Flash, en Smallville, y siempre tienes que hacer algo diferente, y creo que aquí funciona bastante bien. Es cierto que, por ejemplo, a Antonio sé que no le gusta que los rayitos sean de color azul, pero es para diferenciarlo. La electricidad no tiene por qué ser de un color u otro. Albert, Antonio, ¿quieres decir nada ante eso? Que efectivamente no me gustan los rayos azules. Ahí da traición al podcast, yo lo entiendo, así que efectivamente no me gustan los rayos azules, ya está, no tengo nada más que decir al respecto. Es que no habría costado mucho hacerlos amarillos, de verdad, o sea. Ay, qué grande. Hay que tener en cuenta una cosa a nivel de colorimetría, de luminosidad en las escenas. Sí que se está notando y se están haciendo comparativas de imágenes, ahora intentaré poner alguna de ellas, en las que se ha dado un poquito más de luz a algunas tomas anteriores, en trailers anteriores. Eso, bueno, no puede ser anecdótico, eso ya sabemos que no lo es. A ver, siempre se está jugando, o sea, digamos, el tonaje de la película al final no se toca hasta el final de la película, pueden haber retoques, y sí que parece que la película es un poquito más clara de lo que igual se pretendía en un origen. ¿Verdad, Javi? No sé, ¿tú has notado alguna diferencia? Sí, sí. Totalmente, además de hecho te acabo de pasar unas cuantas imágenes que voy a mirar quién me las ha pasado, porque me las ha pasado por mail, ya lo tengo aquí, Óscar López Sánchez, pues que son unas comparativas de la colorimetría del tráiler anterior, en escenas en concreto, con el tráiler actual, que ahora imagino que las pondrás durante el vídeo para que lo veamos, y son muy, pero que muy notables el cambio de paleta de colores. O sea, paleta de colores, y en concreto en dos de ellas también se nota mucho cómo han añadido efectos en postproducción, cómo han añadido pues piedras, han añadido destrucción, han añadido elementos que no están, han quitado otros. O sea, hay mucho trabajo de postpro entre un tráiler y el otro. Pero aparte de eso, de esta escena de, pues, de muerte y destrucción que vemos aquí, de cielos rojos y todo, yo tengo otra teoría también, porque yo, como he estado toda la tarde con esto, pues he perdido mucho el tiempo hoy en esto, y tengo una teoría de qué hacen ahí realmente todos los héroes en Chernóbil. Y si queréis os la cuento y todo, ¿eh? Mira, antes de nada comentamos la diferencia entre... Mira, esto es lo que sería la escena de Flash. Perfecto. Corriendo en la zona cero de Metrópolis. Aquí volvemos a ver un globito ahí azul, no sé si lo veis por ahí detrás. Eso es. Ahí se va a liar parda, no sabemos de qué manera, pero bueno, aquí es donde hemos visto también a Cyborg salvar a un policía del impacto y tal, de un, no sé si parece un tanque o una cosa así, un tipo de vehículo. Pues aquí, si vemos esta luminosidad comparativamente con la anterior, ¿vale? Os la pongo ahora, darme un segundito, porque esto no es tan fácil como parece. Me vuelvo aquí, pues comparo con la otra. Un segundito, que es un poco más oscura. Aquí la tenéis, ¿no? A ver, hay diferencia, parece que una es de tarde y otra es de noche, cerrada, a los Batman vs Superman, ya sabemos que eso nos gusta mucho las noches. Y bueno, sí que se nota, igual que vimos en el anterior trailer a Batman, un poquito más clarito en alguna escena, por ejemplo la de la gárgola, pues aquí parece que también se está tocando ese tipo de luminosidad en la película, en el film, igual para adaptarlo a un momento horario o porque se le quiere dar pues esa predominancia. Javi, continúa con lo que ibas a decir, perdona, ¿eh? Sí, bueno, es muy sencillo, es otra paja mental de estas que tanto nos gustan, ¿vale? Pero yo he llegado a pensar, viendo este tráiler y por lo poco que sabemos de la peli, que, bueno, ¿cómo vuelve Superman, no? ¿Cuál es de qué forma resucita Superman? Comentaron, no sabemos si es verdad o no, en una gorra, en el merchandising de una gorra, comentaron la posibilidad de que Superman estaba dentro de una cámara Génesis, una cámara matriz, esta es de regeneración kryptoniana, como en los cómics, ¿no? Como en la época de la muerte de Superman. Bueno, vamos a suponer que esto fuera así, pero ¿de dónde sale esa cámara Génesis, esa cámara matriz? Yo, viendo los trailers, tengo la teoría de que Steppenwolf, aparte de venir a por las madrecajas o la Tierra, pues también ha robado el cadáver de Superman. Y que Steppenwolf está regenerando el cadáver de Superman para construir al parademonio definitivo, en este caso, a un nuevo comandante para sus ejércitos. ¿Por qué? Pues bueno, si os fijáis, hay un momento del tráiler en el que vemos una especie de cúpula azul envuelta en rayos. Creo que también está por ahí la captura, se puede rescatar si queréis. Y a el, pues creo que es el Batwing. Batwing dirigiéndose correcto hacia ahí, pues Aquaman y su puta madre, todo el mundo ahí a por esa estructura azul, ¿no? Me recuerda muchísimo a lo que se producía cuando estaban creando a Doomsday, cuando Lex Luthor estaba creando a Doomsday, ese mismo rollo de cúpula que emitía rayos a lo bestia y todo. ¿Por qué no? Puede ser que estén regenerando ahí dentro a Superman y que al final, por supuesto, Bruce Wayne lo sabe, Batman lo sabe, y esto es una misión de rescate. O sea, además de tener que salvar la Tierra e impedir que Steppenwolf se lleve las madrecajas, pues tienen que evitar que transformen a Superman en un monstruo, que lógicamente ya pues decantaría la balanza a favor de Apocalipsis. O sea, que en cierto modo es una misión de rescate, o podríamos tener la paja mental de que es una misión de rescate. Y ahí se podría producir ese momento de ambigüedad que apuntaba Danny Elfman, de que habrá un momento oscuro en el que no sabemos si Superman está aquí o está allí, es bueno o es malo. Que puede durar un segundo, tranquilamente, ¿no? Sí, pero bueno, este es el pajote mental que me he hecho yo esta tarde. Pues, yo compro y me gusta. Y el bicho ese que vuela se llama Flying Fox, ¿no? Joder, ¿cómo estoy yo lo de Batman últimamente? Me falta Alex, pero yo estoy puesto en temas de Batman. Flying Fox. Yo compro tu teoría y me gusta. Pues una teoría que mola, y ¿por qué no? Vamos a esperar a ver si al final se cumple lo que has comentado Danny Elfman, que no tiene desperdicio. Yo creo que es el LSD de los 80 que le hace salta ahora. Ya sabéis que el LSD te tomas un tripi en el 70 y luego te salta en el 2015. Y le ha saltado cuando la entrevista esta, y joder, vaya perlas, tío. Uf, puta madre. Sí, porque nada, el chico, nada, no comentó nada, casi nada, comentó, vaya. Comentó que había puesto la música de John Williams de Superman y probablemente también, sin decirlo tan claramente, la música sería de Batman en algunos momentos de la película. Y para decir por qué había metido la música de Superman, se me escapa. Tontería. Dijo, he metido la música de Superman de Williams, que me han dejado la productora y tal. en un momento en el que es un poco oscuro, tampoco me extraña teniendo en cuenta dónde venimos, en el que Superman no se sabe de qué bando está. Con dos cojones, ¿eh? Así estamos, aquí no sacamos ni un puñetero banner de Superman, pero podemos cascar eso y no le pasa nada al chico. Yo prefiero lo del LSD que lo de la teoría de los helados de Javi. El heladero. ahí lo dejo. Bueno, yo creo que para acabar, para rematar la parte final del tráiler, está la famosa escena de Aquaman cayendo y cargándose para demonios en vuelo, Cyborg rescatándolo, volviéndolo a lanzar contra parademonios, Batman reventando un edificio y cruzándolo, Aquaman cayendo, un trabajo en equipo de puta madre, Wonder Woman ayudando a Batman, Flash correteando por allí. Oye, es una escena que es ya la que hemos visto anteriormente en otros trailers, pero un poco más completa, y yo, ¿qué quieres que os diga? Mola bastante. Yo creo que como equipo se ve un trabajo chulo. Alberto, ¿quién se está pegando con Aquaman debajo del agua? Steppenwolf. Sí. Steppenwolf, ¿sí, no? Sí, sí. Clarísimamente, sí. Está muy ocupado Steppenwolf en esta película, ¿no? Sí, sí. Se pega con todos, ¿eh? Se pega con Cyborg, se pega con Wonder Woman y se pega con Aquaman, por lo menos, ¿eh? Sí, con Flash no vemos nada. Es que Flash no se le ve dar hostia a ningún tipo. Solamente se le ve corretear un par de veces. No sé. Ahí habrá que ver qué. Él lo dice, corre y empuja para que va a hacer más. Además, la pelea submarina de Aquaman con Steppenwolf, yo creo que continúa con la escena que vimos en otro tráiler, que le tira el hacha. Porque, sí, y con, porque sí, además sí, tienes que verla entre los dos tráilers, porque es la del hacha del anterior. En esta lo ves estamparse contra una columna, pero es que en el tráiler de Instagram, el de un minutito, sí que ves claramente a Steppenwolf. Bueno, claramente, es medio cuerno. Lo bastante para saber que es él. Puede ser, la pelea directa con Aquaman aquí, puede ser que el Steppenwolf se haya ido a cargar al Aquaman y el Aquaman se dio cuenta y luego lo recluten, porque en un primer momento parece que lo tienen jodido Bruce Wayne para reclutarlo, ¿no? Y el Steppenwolf va a buscar la madre caja. La madre caja de... Sí, sí, sí. Y fijo. Yo creo que en ese momento él está defendiendo a la madre caja, él todavía no está en la liga porque lleva pantalón tejano y va sin camiseta, es del palo. Justo después de despedirse de Batman y decirle que un hombre fuerte solo es más fuerte. Entonces hay un momento, hay una confrontación entre Steppenwolf y Aquaman. Me imagino que robará, me jugaría los huevos, sí, la madre caja, en contradicción a lo que él decía, que un hombre fuerte solo es capaz de ser más fuerte. Se lleva la madre caja y entonces en ese momento pues ahí sí que tiene que rectificar, no sé de qué manera, y volver a la unidad del grupo. Me gusta también. Chicos, una pregunta que tengo yo y que me recuerda por aquí Sapo Barranquero en los comentarios, y así lo lanzamos al aire para todos. ¿Quién? Sapo Barranquero, sí. Bueno, no nos metamos con los nicks de cada uno con sus nicks. Claro, sí, claro, vamos. Comenta que el códex kryptoniano tiene que ver con la resurrección. Eso es algo que creo que es muy interesante. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Tiene algo que ver esto del códice con que Superman pueda volver, o al final va a haber sido el MacGuffin de Man of Steel y ya está? Añado, antes de que responda otro, que no voy a responder yo a eso, añado que esto apareció también, así aprovecho y doy noticias que la gente ya conoce, pero que en podcast no hemos comentado, de la publicidad o del comentario que apareció en una gorra de color negro de Superman, en el que se decía que esa gorra era conmemorativa del traje negro que llevaba Superman durante la regeneración en una cámara de Génesis, bueno, una cámara de resurrección kryptoniana. No sé, la pregunta de Javi era, Javi, repítela para que nos conteste alguno de los compañeros. Sí, bueno, sí, básicamente, ¿qué pensáis del códice? Si el códice que tiene Superman desintegrado en sus células va a tener algo que ver con su resurrección, con que pueda resucitar o no, o si al final pues no habrá sido más que MacGuffin de Man of Steel y ya no tiene ninguna importancia, cosa que sería bastante triste. Yo ya tengo un amigo que se llama José Manuel, saludo, que le llamamos Viper, que ya me lo había comentado hace tiempo además, y es bastante viable y quedaría bastante chulo a través del códice que se pueda extrapolar a la resolución. Tiene bastante sentido, sobre todo por el hecho que, a ver, al tener la información de todos los kryptonianos, lo lógico es que se preserve, o sea, que se quiera mantener el cuerpo lo máximo posible. Si Superman tiene la capacidad de no morir, como parece que está ocurriendo aquí, tiene que ser porque es algo especial que, por ejemplo, Zod o Faora o todos, bueno, Faora fue a la zona fantasma y tal, pero Zod no tenía esa capacidad regenerativa, por lo tanto puede ser que al tener el códice en su cuerpo sea capaz de regenerarse y los kryptonianos no. Mola. Yo creo que van a ligar muchos temas que quedaron pendientes en las otras películas. Yo creo que se va a ligar lo del sueño de Bruce Wayne, se va a ligar el tema del códice, y yo creo que sí que algo va a tener que ver con la resurrección, seguro. Yo creo que Zack Snyder se va a ir, pero resolviendo alguna de las incógnitas que dejó en otras películas. Hay otras que no, ya sabemos que no agradan tener que tener la losa de Superman muerto en la promoción de la película, pero yo creo que se van a ligar muchos de esos temas. Otra cosa es que no nos guste la visión o qué tal, pero que lo que tenía en la cabeza se va a acabar de plasmar de una manera, digamos, como broche final, yo estoy convencido. Así que algo parecido de eso. Tengo una pregunta para Antonio. Ay, por Dios. ¿Puedo? Pero estás lover, ¿eh? O sea, yo no te puteo como el director. Escucha, ¿tú qué piensas de... A ver, tú has leído los cómics de la muerte de Superman, por supuesto, y sí, claro. hay un episodio muy importante en el que se encuentra el alma de Superman con el alma de Jonathan Kent en el más allá. Y al final son los dos los que vuelven juntos, cada uno a su cuerpo, y, o sea, digamos que Jonathan Kent influye mucho en que Superman pueda volver a su cuerpo, el Adventures, ¿no? 500, creo que era ese. Efectivamente, una portada negra chulísima y con Superman ahí en fondo verde y tal. ¿Podríamos ver algo así en esta película? O sea, ¿te imaginas una aparición sorpresa de Kevin Costner como en Batman Superman, que no se lo esperaba ni Dios, y que se encuentre en el más allá y tengamos un poco más de esa química padre-hijo? Hombre, mira, el hecho de que ya fuera la sorpresa de Batman contra Superman, me extrañaría que volviera a serlo aquí, simplemente porque sería un poco repetitivo. Simplemente por eso. Si no hubiéramos tenido esa escena en Batman contra Superman, pues oye, ¿por qué no? ¿Quién sabe, no? No sé, no tengo ni idea. No creo que esté simplemente por eso, por no repetirse otra vez. O sea, lo hemos visto en la otra película, dudo mucho que... ¿Y una de Jor-El? Otra vez en esta. Lo de Jor-El tendría más aquel. O sea, más que nada por el hecho de eso, de... Variar, ¿no? Exacto, y de, además de tener como un componente cíclico, ¿no? En la otra película encontró a Jonathan y en esta película encuentra a Jor-El. Eso no lo descartaría. Tendría ese puntito de cierre de ciclo, tendría un componente cíclico, sería una sorpresa, realmente cuadraría. Traer a Russell Crowe sería un puntazo, nadie se lo esperaría tampoco. Por eso yo creo que tendría su punto. Además, evidentemente, ninguno sabemos cómo va a ocurrir, no tengo ni idea cómo será. Le habrán quitado la dieta del cochinillo durante 5 meses, eso sí es jodido, es arriesgado, pero... No, que joder, las batas esas kryptonianas son muy anchas, eso va de miedo para disimular lo que haga falta. Eso, y un plano de pecho para arriba, esto va, tira que... Va. ¿Y cómo crees que lo podían traer? No, lo que decía, que yo no sé cómo lo traerán, ninguno lo sabemos, por supuesto. Yo solo digo que por gustarme, me encantaría que Superman volviera gracias a algo de Krypton o tecnología de Krypton, que no gracias a algo de Apokolips. Me encantaría por explorar mitología de Superman, porque su vuelta fuera algo más, digamos, natural, algo... o sea, no me gustaría que Superman resucitara porque a Darkseid o similar se le ocurriera que es una buena idea hacerle malo, sino que me gustaría, y subrayo de me gustaría, no tengo ni idea de lo que pasará, pero me gustaría que fuera en ese sentido, que Superman y el mundo de donde viene es capaz de regenerarse, de recuperarse de la muerte. Es un buen recurso narrativo quedarse y con el poder que tiene y con los subalternos que tiene, tenga que resucitar a Superman sabiendo que está muerto para ser alguien en el universo. Yo creo que el tío va de sobra un rato, ¿no? No sería un recurso narrativo muy allá, ¿no? Además sería un poco contradictorio con lo que vimos en Batman contra Superman, el hecho de que parece celebrarse que ahora que Superman está muerto es cuando tenemos vía libre, ¿no? O sea, ¿por qué hay que complicarse la vida en resucitar, claro, a Superman si estamos aquí todos celebrando? Acordaos del No Kryptonians del otro tráiler, no hay kryptonianos, o sea, ¿por qué complicarnos la vida en resucitarle, no? A ver, bien es verdad que Darkseid intentando apoderarse de Superman mentalmente en los cómics o de cualquier otra manera, eso ha pasado toda la vida de Dios. Y la tentación de un Superman poseído por algo, por alguien, pues no sé yo si no es demasiado grande o para que no se la resista a los guionistas de Hollywood, ¿no? Pero realmente lógica no tendría mucha, ¿no? Y además sería mucho más bonito y mucho más coherente con el personaje y con su mitología que resucitara por algo de Krypton que no por algo de Apokolips. Yo tengo una cuestión ahí que me hace pensar que va a tener, que no va a ser por ahí, desgraciadamente. Recordemos que no quiero tocarte los huevos, Alberto. Recordemos que Superman me está metiendo una caja de pino en Smallville, ¿vale? Entonces, para que eso se regenere, alguien tiene que extraer esa caja de pino y llevarla a algún sitio. O sea, si la resurrección viniera al lugar, viniera porque Superman se regenera en la nave kryptoniana de Jor-El, alguien tendría que extraer esa caja y llevarla hacia ese punto. Hombre, acuérdate, cosa que en otro caso murió. Sí, quiero decir que va él solito. Se puede mover por mil cosas. Quiero decir, la Tierra se mueve. Chungo, un puto ataúd volando por ahí. Tío. Sería muy jodido eso. Oye. Sí, sería y ahora yo volaba en una nevera, sí. ¿Eh? O sea que sí. Yo no digo que vuele el ataúd, lo que te digo es que sea lo que saque al cuerpo de ahí dentro, si tú quieres, puedes hacer que sea kryptoniano, puedes hacer que sea de Apocalipsis, puedes hacer lo que quieras. Lo que digo es... Indudable. Pues eso, que bueno, sería mucho más bonito, por lo menos que fuera algo kryptoniano y no algo de Apocalipsis. Se puede disolver tal como hacía el códice en el interior, puede irse volando con particulitas en plan Disney o algo así. Yo madre tengo mía. Bastante. Sí, se está poniendo jodida la cosa. Madre mía, el transporte. Me ha dado un parraque, ¿eh? No sé. He visto a la tiendita volando ahí, rollo vampiro de los 70, tío. Digo, madre mía, esto qué mierda es. No me la queda. Yo eso sí que no lo compro, mira tú, que no me hace mucha gracia. No, no lo compro ni yo que lo vendo. Bueno, en cualquier caso, yo creo que este tema lo dejaría de lado y lo veremos en la película. Voy a comentar el último tema del tráiler y nos vamos a meter directamente con los comentarios de la People, a ver qué sacamos de aquí. Javi, dale un repasito mientras. Tema, están a tope. Sí, tanto, lo estoy viendo como vuelan. Tema humor de la peli, que aparece justo en la parte post-crédito del tráiler. Como siempre, Flash como protagonista de estos elementos. Todos los elementos de humor que han habido en los trailers, a excepción del de Aquaman, todos han venido a cargo del protagonismo de Flash. Pero yo creo, y yo aquí dejo el comentario, creo que este está mejor traído. No sé por qué, incluso te diría, eso lo hemos comentado por teléfono en algún momento, diría que esta escena de Flash comentando lo de la Batseñal y demás, podría incluso estar rodada en este momento mostacho Henry Cavill, o sea, post Zack Snyder, o sea, de Joss Whedon. Alberto, ¿lo compras esto? ¿Lo ves una escena de humor un poquito mejor traída y que incluso podía ser rodada en esta última época? A mí no me desagrada. Primero, no me desagrada este Flash. Partiendo de esa base, pues ya lo tengo todo ganado. Y luego, la escena me gusta porque esta escena, este recurso, te hace ver un poco como a Wonder Woman y a Batman como muy paternalistas respecto a Flash, ¿no? Es como, no como el hijo, pero casi, ¿no? Ellos se ven muy superiores, como muy paternales. Y entonces, para mí, encaja muy bien, ¿no? Cuando dice la tontería, es como un crío, es coño, todo le mola, todo le agrada, y los ves a ellos como diciendo, bueno, chiquitín, ¿no? Pues prubitín, pero para mí es el recurso humorístico, me encaja, no es zafio como los que ves en otra casa. ¿Te ha gustado entonces este humor? Ah, sí, ¿no? sí, me gusta. No me está desagradando esos recursos que está viendo humorísticos. Prefiero los de, por ejemplo, los que tiene Aquaman, ¿no? En ese sentido, y Batman frente a Aquaman, pero bueno, a mí no me desagrada, la parte final no me parece sonrojante, ni me parece el típico guiño codazo que estamos viendo en otras superproducciones. Qué sutil eres, no sabes de quién estamos hablando. Sí que es sutil, jodido. Sí. Hoy está elegante, Alberto. Sí. Bueno, nos quedaría la opinión de nuestro gran amigo Alex, que no sé si va a poder conectarse en un momento determinado, no está ahora mismo en su casa, pero igual vía telefónica, igual tenemos la suerte de que nos haga un pequeño comentario sobre qué le ha parecido el tráiler. Javi, dime, mirando los comentarios, ¿alguna cosilla así que podamos comentar que pueda ser interesante? Bueno, ha habido cientos, por no decir, yo no sé si hasta 1000 comentarios o más, no tengo ni idea, un montón de gente aquí. Hemos estado todo el rato por encima de los 500 espectadores, seguís cerca de 500 aún, aguantando hasta el final después de 2 horas de chapa, o sea que enhorabuena a todos. Sobre todo destacamos que la gente está dividida entre Alberto y Monfort, pero parece que Alberto tiene más fans, ¿no? Más que nada yo creo que es por Coco, porque también se le nombra mucho por aquí. O sea, hay mucho fan de Coco por aquí, pero bueno, hay mucha división de opiniones. Por lo demás, pues la gente está muy de acuerdo con algunas de las teorías barra pajas mentales que nos montamos por aquí. Se preguntan dónde está Green Lantern. Nosotros también nos lo preguntamos, dónde está Green Lantern. Yo creo que aparecerá en la peli, pero no sé si vamos a llegar a ver algo de él o será una gran sorpresa. Y bueno, pues por lo general, pues parece que buen ambiente con respecto a este tráiler. No veo a nadie que haya dicho que le haya parecido una mierda. O sea, en general todo el mundo está bastante contento. Y bueno, parece que el hype está bien, está alto. Eso es positivo. Gente pregunta por Lex. ¿Vamos a ver a Lex en la película o nos lo vamos a cepillar? Nadie comenta nada. Ah, perdón, era mí. Como hablo tanto me iba a callar. No, yo creo que Lex no lo vamos a ver en la película. Creo que al final es uno de los personajes que se han cargado y tampoco hace falta, ¿no? O sea, como puente para Apocalipsis ya lo tuvimos al final de Batman Superman y ya está, ya vale, sabe que viene Darkseid, que el dios ha muerto, todo eso, vale, estoy muy loco y ya está, no hace falta mucho más. Hay gente que dice Lex, nunca más. Normal. Preguntita, mira que se conoce, mira que se ha metido, míralo él, qué bonito. Es que... Alex, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Pon el micro, mete el micro ahí. Si entiendes el micro mejor. Micro. ¿Me oís ahora? Sí. Lo que tiene. Buenas noches desde Nueva York, de aquí. Saludos desde la New York Con. Enviado especial con el campeón desde Nueva York. Bueno, ¿qué tal está el ambiente allí por Nueva York? Cuéntanos. Está todo muy bien, muy tranquilo. Veo mucho camión aquí, no sé por qué. No sé si es que me he equivocado de pabellón. Pero nada, muy tranquilo. Nueva York muy bonito. ¿Estás tomando copas con Jorge Jiménez y Bruno Redondo? Sí, y con todas vuestras... Nada, manda saludos de nuestra parte. Si ves luces rojas, ten cuidado, es Apocalipsis. Vale. Sí, pues no suele ser Apocalipsis, pero bueno. Bueno, ¿qué? Sinvergüenza, ¿cómo lo estáis pasando? ¿Bien? Muy bien. Queríamos preguntar por tu opinión sobre el tráiler. ¿Qué te ha parecido en el momento cero y ahora ya que ha pasado un tiempo? ¿Qué tal? ¿Qué sensación? Pues mira, tío, he tenido una tarde tan jodidamente rara que me parece que lo vi hace como 30 años. O sea, me da la sensación que lo vi el mes pasado. Primera sensación ha sido flipante, yo creo que como todos, ¿vale? El principio del tráiler es como que, hombre, cuánto bueno por aquí, ¿no? Ya era hora de aparecer, aunque sea ahí con tu ropa de calle y en un maizal, pero bueno. No, en serio, bien, tío, muy bien, muy chulo. Muy, muy en la línea del anterior. Lo que he visto me ha gustado, las escenas de acción un poquito más, como un poquito más elaboradas, como un poquito más mostradas de mejor manera, súper chulas. Aquaman es un puto flipado, va a ser el puto flipado de la película, porque en el momento que sale es como que ¡ah! Ya estoy aquí, soy Aquaman y ya estoy aquí, venga, va, a repartir, hostia. Y nada, tío, yo qué sé, muy bien, la verdad es que no sé qué decirte, tío, muy bien, me ha gustado muchísimo lo que he visto. Me parece que nos va a sorprender para bien esta película. Alex, tengo que decir que hay mucho amor por ti en este chat, ¿eh? Estoy leyendo aquí que ahora que está Alex, all in. Alex jefazo. Alex, me caes de puta madre, o sea que vale la pena que te conectes un rato. Un saludo a toda la vasca. Ya me hubiera gustado estar desde el principio, pero como dicen en las noticias, la actualidad manda. Pregunta para ti y luego para por ende al resto del grupo. ¿Creéis que hemos visto un porcentaje de película en los trailers muy inferior al que vimos en otras películas, como por ejemplo Batman vs Superman o Man of Steel? ¿Crees que estamos ante unos trailers muy, muy ajustaditos? Cuéntanos. Sí, total, yo creo que sí. Yo creo que no, básicamente no nos han enseñado nada. O sea, han sido muy continuistas en el sentido de que mostrándote escenas nuevas, ¿vale? De lo último. Siguen en la misma línea, o sea, no te han enseñado nada que digas, hostia, mira, esto no lo vimos, ¿no? O sea, ha sido muy... hemos visto lo de Temistira, hemos visto la batalla con los parademonios, hemos visto por ahí a Steppenwolf pegando martillazos, o sea, lo único diferente es, bueno, la aparición de Clark, ¿no? Pero por lo demás, yo creo que quedan muchas sorpresas por desvelar cuando veamos la peli. Paco, tú también ves que puede por ahí, ¿no? Los tiros, poquita cosita. Sí. Además, si lo vemos, es que se han repetido muchas escenas en los trailers. De hecho, sorprende incluso eso, porque normalmente cuando tenemos una película con pocos trailers, como pudo ser Man of Steel, que tuvo 2 o 3 o 4 trailers, que no son excesivamente una cantidad enorme, no se repetían prácticamente las escenas. Veías cosas ampliadas y tal, pero casi todo eran escenas nuevas cada vez que aparecía un trailer. Aquí no, aquí siempre gira en torno a lo mismo. Y está bien, porque luego lo piensas bien y ¿cuánto podremos haber visto de una película de 2 horas y media? 8 minutillos. No están, y creo que nos han desvelado sorpresas potentes, teniendo en cuenta que seguramente que en el tercio final aparezca Superman y no se nos ha mostrado nada de esa parte o se ha escatimado mucho, porque dudo que hayan hecho como, por ejemplo, hicieron en Civil War, que quitaron con CGI un personaje en los trailers. No, aquí directamente lo que han hecho es no mostrarnos esa parte. Yo lo veo bien. Creo que a todos en Batman vs Superman nos fastidió mucho el trailer cuando apareció Doomsday, porque hubiese sido una sorpresa muy grande verlo en la película. No sé si la hubiese mejorado, pero posiblemente nos hubiese cambiado un poco la perspectiva sobre el personaje. Alberto, ¿quieres contar algo? Chicos, antes de continuar, lo siento mucho, pero nada, estoy aquí a las puertas del Madison Square Garden. Nos han montado un catering con aquí de todo, hay mujeres, cocaína. Tengo que dejaros porque me están llamando. Okay. Gracias por dejarme entrar, aunque sea un ratito. Un abrazote a todos y nada, y nos vemos muy prontito, ¿vale? Un abrazo, cuídate. Gracias a ti. Besos. Disfruta a todos, de Nueva York. Sí. Vale, sí. Luego os mando fotos. Chao. Chao, tío. Por eso, ¿no? Creo que estamos todos en la línea, ¿no? De que este tráiler muestra muy poco, que lo que muestra es siempre redundando lo mismo que habíamos visto anteriormente. Incluso la escena final famosa de Aquaman es una complementación de lo que ya habíamos visto antes. Creo que os olvidáis de los 40 spots de televisión que nos quedan por ver, ¿eh? Un poquito menos de 40 horas. Pero 15, sí. Sí, pero ya sabes que los spots suelen redundar mucho en lo que ya se ha visto hasta ahora. Generalmente, incluso los de Batman vs Superman eran poco desvelaban muy poco. O sea, eran más de lo mismo. Sí que los de Man of Steel sí que eran un poquito más interesantes que los que vieron para Batman. Bueno, Batman vs Superman fueron metiendo secuencias poco a poco, pero sí es verdad que a cada nuevo spot, sobre todo internacional, sí mostraba secuencias no vistas en los trailers. Eso molaba. Pero bueno, sí, estamos hablando desde segundos, estamos hablando de cosillas muy aleatorias. Lo que yo veo una diferencia con estos trailers con respecto a los de Batman contra Superman es que en estos trailers de esa película apenas hay narrativa. O sea, no te cuentan una historia. Normalmente los trailers más avanzados ya te cuentan una historia, que puede ser la de la película o no, pero me refiero que tienen su propio arco, digámoslo así, o su propia narrativa, ¿no? Y aquí estamos en el último tráiler y seguimos teniendo escenas conectadas una con la otra, pero escenas inconexas, digamos. O sea, que no hay realmente una narración, ¿no? No hay una historia que te cuente el tráiler, que te diga la película va a ir de esto o va a pasar esto. No lo sabes. Cuesta muchísimo hacerte una paja mental de lo que vamos a ver. Uh-huh. Así de claro. Y antes era menos costoso con otras películas. Aún así, igual nos llevamos una sorpresa y creemos que hay más material del que luego finalmente va a haber en la película. Pero bueno, por ejemplo, la batalla final, es que para dar más datos, es que no tenemos prácticamente imágenes del villano. O sea, las que tuvimos se han repetido en este. Y no sabemos si solamente va a ser el villano Steppenwolf, si va a haber alguna cosita más. No hemos visto nada de Lex, no hemos visto nada de Superman. Hemos visto muy poco de Flash. Al final te queda la sensación de que queda mucho por ver, creemos. Lo hablaremos en un mes. Venga, preguntita, valoración final. ¿Escena que más os ha gustado, escena que menos os ha gustado? Y vamos despidiendo. Alberto, ¿qué escena es la que más te mola del tráiler? ¿Qué escena es la que te cogea un poquito más? Y la valoración y el hype, ¿cómo lo llevas? Bueno, yo la escena que más me ha gustado es sencillo, la del comienzo. Es absolutamente exquisita, es preciosa, maravillosa. Maninas cogidinas. La escena que menos me ha gustado, pues realmente tampoco es que no haya nada que no me haya gustado. Tal vez la secuencia de humor, porque no aporta nada a la película. Y bueno, está bien, está ahí, pero no me aporta nada que no sea prescindible. Y bueno, el hype sigue siendo por las nubes. Yo, independientemente que ya tengo asumido que esto no es una película de Superman, sino es una película de más coral de la liga, pues yo deseando ver a Superman en la gran pantalla. Y bueno, pues en eso estoy un poco, me diferencia del resto de vosotros, que bueno, no estoy tan preocupado por los demás superhéroes, sino que Superman me gusta, aunque sean al final 15 minutos, 20 minutos en la gran pantalla, pero bueno, nunca olvido de que puede ser algo grande, puede ser algo chulo, y bueno, pues si lo demás acompaña, como Wonder Woman, como Batman, como Aquaman, y resulta ser una sorpresa Cyborg y Flash, bienvenido sea. O sea, que el hype de momento no lo he perdido por las nubes. Javi. Bueno, yo creo que es difícil elegir una escena como favorita que no sea la del principio. O sea, toda esa parte del principio con Clark, sea un sueño, sea el final de la película, sea lo que sea, es una puta maravilla, es justo lo que queríamos ver. Bueno, quizá no justo lo que queríamos ver, quizá queríamos ver algo un poquito más, ¿no? Pero al menos te satisface lo que quieres ver y es preciosa. Lo que menos, pues no sé si una escena en concreto, pero me molesta un poco, o lo que menos me gusta es tanta destrucción de cielos rojizos y todo lo que parece que se va a liar ahí en Chernóbil, donde coño sea esa batalla final. Espero que no sea tan atronador otra vez, pues como podía ser la pelea de la máquina planetaria, Man of Steel, o toda la batalla de Doomsday en Batman Superman. Al final es que tiramos mucho del boom, crash, bang, y eso pues tampoco llena. Más allá de lucir en pantalla, tampoco llena. Y en cuanto a valoración, pues hombre, como tráiler hay que darle un 8 o un 9 tranquilamente, porque es un tráiler muy potente, cumple su cometido y pues creo que sí, lo que tiene que hacer un tráiler es generar hype. Lo han conseguido y vamos a por ello. Paco. Pues a ver, yo eso, voy a omitir la escena del principio porque creo que vamos a estar todos de acuerdo. Y me gusta mucho lo que hemos visto de Aquaman en el agua. Me parece que es algo novedoso porque no hemos tenido mucha oportunidad de ver un personaje en este medio de manera bien correcta y tal. Y creo que aquí lo han hecho muy bien. Hay una imagen que sale él detrás de una roca que creo que los colores que tienen en un ambiente que tendría que ser tan oscuro son espectaculares. Y lo peor, precisamente la escena de Cyborg y Aquaman, entre que no me gustan los colores, que parece que soy un disco rayado, que siempre digo lo mismo, y que creo que es donde más canta el CGI, es la que más me saca del tráiler. Y en cuanto a valoración, pues notable. No quiero poner algo sobresaliente porque ya te digo, ha habido cositas que han hecho que me gusten menos que algunos otros que hemos tenido antes. Antonio. Bueno, lo que más me ha gustado evidentemente la primera, ¿no? O sea, la escena de Clark al principio, sobra decirlo, o sea que vamos, con diferencia lo que más me ha interesado del tráiler. Lo que menos, elige, o sea, el resto de su... elige, me vale cualquiera, ¿no? No, estoy un poco con lo que decía Javi, ¿no? De que, a ver, realmente lo del Batmóvil cargándose casas a base de cañonazos y cosas así, me da miedo, mucho miedo que tengamos otro festival de destrucción, explosiones y rayos que aparecen de alguna parte, ¿no? En fin, ya veremos. Pero me da mucho miedo eso. ¿Y nota? Ah, ¿tengo que ponerle nota? Sí. Madre mía. Madre mía. Pues yo qué sé, tío. O sea, a ver, vamos a ver. Para mí personalmente no le pongo nota. Porque el tráiler es prácticamente irrelevante. O sea, más de lo mismo, no me ha dado más ganas de ver la película, las mismas que tenía. Personalmente me es irrelevante. Si tuviera que juzgarlo, digamos, objetivamente como tráiler que genera expectativa, digamos, para una producción, si está bien hecho o mal hecho, pues supongo que es la clase de tráiler que a la gente le gusta ver hoy en día, ¿no? No revela gran cosa, hay un montaje frenético, hay escenas de acción, es un tráiler bien montado, bien hecho, ¿no? O sea que, bueno, es un buen tráiler. No sé qué nota ponerle, porque no, ya te he dicho que no caso mi opinión personal con esto. O sea, a mí no me ha gustado el tráiler, o sea, no me ha aportado nada, no me ha dicho nada nuevo, al contrario, ¿no? O sea, mantengo todos mis miedos con respecto a la película. No te puedo poner una nota, es que no lo sé. supongo que si visto desde fuera es un buen tráiler y desde dentro me da igual. Va, te la pongo yo, joder, un 8.5, venga, Antonio. Alberto, me digo Alberto. Que Alberto tiene gato y encima quiere. Le preguntamos a Coco. Sí. Pregúntale a Juan Carlos. Coco, ¿qué nota le das al tráiler? ¿Qué nota le das? No está por la labor de poner nada. ¿Ves? Pues opino igual que yo, o sea. Tenía que haberte sacado un ojo en directo y hubiera sido muy significativo. ¿Qué nota le das? Un ojo menos. Para sacarse los ojos. Antonio, sé que soy muy mal amigo tuyo. Muy mal amigo tuyo. ¿Hay alguna forma? ¿Hubiera habido alguna forma? Ya no hay. ¿Hubiera habido alguna forma de salvarte en un tráiler? O sea, realmente. De salvarme, ¿te refieres en qué sentido? O sea, de sí, que, de que salvarte, me entusiasmara, o sea, la película realmente, y tal. Yo te veo que, o sea, he visto entierros, he visto duelos más alegres. Entonces yo te digo, ¿habría la posibilidad en un tráiler de la Liga de la Justicia, o hubiera habido la manera, porque ya se ha acabado, ya se han pasado los tráilers, hubiera habido alguna forma de salvarte como fan de DC? Meter, subirte al tren del hype, o sea, había, no sé, una escena 5, 65. Sí, claro. O hubiera bastado con que fuera otra película. Vale. Estoy hablando en relación con lo que ya hemos visto del tráiler, no, de todos, ver, los trailers, Carlos, que hemos visto. O sea, no, a ver, en serio, o sea, esta gente han hecho una propuesta. Es una propuesta que arrancó en Batman contra Superman, que tú sabes que es una película que a mí me destrozó el interés por este universo y me destrozó el hype. Esa es la propuesta de esta gente. Esto es lo que Zack Snyder y la gente han puesto encima de la mesa. Han puesto encima de la mesa este universo con estas premisas, con estos personajes. Esta es su forma de ver el universo DC. Es una forma que a mí no me gusta, que yo no comulgo con ella. No digo que sea mala. Evidentemente tiene muchos fans y mucha gente la ha disfrutado. Me parece maravilloso. Pero precisamente porque son coherentes con esa premisa que nos plantearon en la anterior película, es muy difícil que a mí me pueda interesar esta película, o que me pueda resultar, digamos, que me entusiasme, ¿no? Iré a verla como el primero. Tengo mucha curiosidad por ella y quiero ver qué es lo que han hecho, por supuesto. Pero esta gente han hecho una propuesta con estas películas, han hecho una apuesta de presentar el universo DC y sus personajes de una determinada manera, y yo no comulgo con esa manera. No me gusta, no me entusiasma lo que han hecho, no reconozco a los personajes. Entonces, no puede ser que el 50% de esa visión que fue Batman contra Superman me destrozara completamente el interés y la otro 50 me lo levantara, ¿no? A ver, falta decir evidentemente que no hemos visto la Liga de la Justicia. Por tanto, bueno, pues cuando la veamos se podrá hacer un juicio, digamos, mucho mejor que el que estamos haciendo ahora. Ahora no hemos visto nada. ¿Quién sabe cómo será la película? ¿No? Puede ser una película entusiasmante, muchísimo mejor que la anterior, muy diferente. Yo qué sé, puede complementar la anterior y parchear muchos de los errores de guión que tuvo aquella. ¿Quién sabe? Todo está por pasar, todo puede ocurrir y ojalá salgamos del cine todos súper entusiasmados. Pero yo creo que el problema de base es eso, que se ha hecho, se han contado las cosas de una determinada manera, se ha hecho una apuesta, se ha hecho una versión. Hay gente a la que le gusta mucho y gente a la que le gusta nada. Yo estoy más bien tirando a los que les gusta nada. Así que ese es el tema. Perdona, por la pregunta y gracias por responder. No. Si es el director del podcast, tú sabes lo que preguntas. Bueno, yo voy a hacer mi comentario. Creo que es poco útil, tampoco lo que voy a comentar. Pero bueno, evidentemente la escena de Superman y tal. Pero como mejor escena, yo hablaría del trabajo en equipo. O sea, por primera vez me ha parecido ver un tráiler que organizativamente sí que te indica lo que vas a ver. O sea, sí que te, no sé cómo te lo diría, sí que es más ordenado, más coherente en sí, con su propia lógica. Me gusta que haya realmente empaque entre los personajes. Parece que hay un poquito más que en otros tráilers. Lo que menos me ha gustado del tráiler es que, pese a que a Alberto le haya gustado la música y que la música está muy bien y muy bonita para ponerla en el coche y ir conduciendo con ella, creo que le falta épica. Debería haber mostrado madre algo. Mía. Te acabas de cargar a 1.000.000.000 de fans de David Bowie. No tengo ningún problema con la canción. Y me gusta mucho otro tipo de música, la podría haber puesto. Podría haber puesto, o qué sé, creo que Thor, si no me equivoco, tiene Immigrant Song de Led Zeppelin, que es una canción que me encanta, pero para un tráiler, cuando tiene que ser el último tráiler, tiene que llevarte no, a otros. No, ¿No es la primera vez que utilizan Heroes de Vivo Wii versioneado para otros trailers de películas de superhéroes? Ahora no recuerdo exactamente para qué trailer fue usado, pero depende de la versión, es más, suena más épica o no. Pero temazo es, temazo es. Sí, sí, temazo es, pero yo espero un poco más de épica, un poco más de sinfonía, un poco más sinfónico. Me hubiera gustado haber escuchado algo de Elfman. O sea, para que ya no lo hubieran avanzado. Haber escuchado, ¿por qué no? Un poquito más de... No sé, yo recomiendo, si bueno, ya os lo pasaré, una versión que tiene Peter Gabriel. Yo conocí la canción de Heroes por Peter Gabriel, no por David Bowie, porque David Bowie no es que me guste demasiado, me gustan algunos temas, y la versión que hace Peter Gabriel de Heroes de David Bowie es para llorar, y épica, te la voy a pasar solo para que veas que está, lo que puedes dar de sí acompañar esta canción de una orquesta, es absolutamente sensacional. Lo que pasa es que aquí se ha optado por una versión más, un poquilín más pop. Ok, y eso es lo que menos me ha gustado, sí que se le puede poner un pero a alguna cosa. Evidentemente es un tráiler muy continuista, a excepción de 45 segundos que para mí son de paja de sangre, absolutamente. Creo que de lo mejor que hemos visto desde Man of Steel en el universo DC, para mí sí, que claro, otra gente dirá, bueno, pues a mí me gustó mucho Wonder Woman, que a mí me gustó mucho, pero no me atrapó. O sea, yo estaba viendo eso en la cocina de mi cuñado y estaba diciendo, madre Dios, qué puta pasada. Luego, es un sueño, es un tal, es un poco tramposo ese momento, pero a mí me pareció brillantísimo. Entonces eso ya me justifica gran parte de lo que viene después. Ahora que lo comentas, ¿no te recuerdan gran parte a ese tráiler tan bueno de Superman Returns que venía en ese disquito, que era un tráiler de una Comic Con que fue lanzado al principio con la música de... ¿Recuerdas? ¿Sabes el tráiler, sí, que te digo, no? Sí, sí, sí. Ese empezar así con ese sol en Virgen Smallville y tal, ¿no te esa secuencia inicial? Pues brutal. Es muy, muy guapa. Aparte, recuerda también al momento despedida de Marta, sí. Y Clark Kent en Superman The Movie. La gente ya ha sacado ya comparativas. A mí me parece brillante ese trozo. Bueno, no sé, no mucho más que decir del tráiler. Yo creo que hemos comentado más de lo que se podría esperar. No sé si alguien quiere hacer algún comentario más, alguien quiere comentar algo de lo que está diciendo la gente en el chat. Javi. No, yo simplemente agradecer a toda la gente que ha estado hoy en este seguimiento que ha durado todo el día. Nos habéis seguido durante todo el puñetero día a través del canal de YouTube, cosa que os agradezco mucho. Has de preguntar si son todos de Puerto Rico. Si hay No. Lo curioso es que no, son de distintas partes. Esta gente tiene una vida normal y todo. Y está aquí, o sea, algo haremos bien o no, no sé, sea lo que sea. Pero bueno, he colgado creo que 3 vídeos hoy. Habéis estado ahí a tope con todos. Un montón de visitas en la web. Habéis estado a tope en Facebook, aquí en el chat. 500 espectadores prácticamente todo el rato aquí viéndonos. Joder, hay conciertos que va menos gente, o sea que os lo agradecemos mucho y nada, muchas gracias por estar siempre en estos saraos que montamos. Esto mola compartirlo. Pues exactamente, yo me voy a despedir de vosotros. Gracias, Alberto, un abrazaco. ¿No dice nada? Alberto, ah, sí, bueno, sí, no me he ido, pero vea que soy... ¿No quieres dar algún comentario a la gente que nos está viendo? Oye, yo, es que a mí estas cosas, ya sabéis que yo no soy mucho de directo, yo me desenvuelvo mejor en los podcasts y sobre todo por Telegram, pero joder, no sé, yo siempre sorprendí lo que dice Javi, yo es que alucino que haya tanta gente mirando esto. Sí. Estando estrenada ahí, no sé, la de Blade Runner, la de 2049, y está la de Mother de Aronofsky, y optan por vernos a nosotros y esas cosas. No, de verdad, muchas gracias a todo el mundo y bueno, espero que hayáis pasado un rato. Ahí fuera hay gente muy rara, ¿eh? soy gente muy rara ahí fuera, ¿eh? Pues nada, Paco, oye, no sé si habrá pronto alguna quedada más para comentar algún tema más, pero en breve nos vemos por Madrid, te espero para ver la peli. Más os vale, aquí estaré haciendo de anfitrión para todos vosotros. Genial. Antonio, súbete al tren ese, al tren del hype, súbete. Yo os veo pasar desde la estación, os veo pasar ahí, mira, qué bonito. Antonio, mira, anímate, que mañana hay trailer de Star Wars y hay otra franquicia que te pueden destrozar, o sea que tranquilo. No, subió. Mañana podemos repetirlo con esto. Sí, hype a tope también con esa, bueno, estoy ahí arriba. No, muy contento de pasarlo con todos vosotros, sea buena, mala o regular la película, lo cual la pena es los ratitos que pasamos juntos. Igualmente. Javi, Descansa un poco, tío. Ya está bien. De tocar las narices, tío. Me voy a hacer un colacao y a dormir con mi señora mujer, que ya toca. Ya la he ignorado durante todo el día, ha aguantado estoicamente, hasta ha hecho video reacción conmigo, o sea que ya está, ya no la puedo embaucar más. A lo siguiente ya es decirle, mira, me voy, tengo otra. Y la otra se llama web. Esta se acabó. Saludará Coco. Saludos, Coco. Bueno, pues nada, chicos, con este momento Coco nos despedimos. Gracias a todos por el seguimiento que habéis tenido, por la aceptación, por millones de millones de millones de comentarios que habéis dejado. Y nada, nos vemos en un ratito porque esto todavía le queda mucha cancha por dar. Pues nada, hasta aquí el Bitcast Podcast 90 del sótano del Planet y un abrazo a todos. Gracias.